Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Decía Antonio Machado en uno de sus innumerables poemas que la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Sin embargo, y a pesar de que todos sabemos que algún día ella nos visitará para iniciar un nuevo viaje a quién sabe qué lugar, la muerte es imprevisible. Para ella no existe ninguna norma que le prive de segar la vida que en ese momento considere oportuna. La muerte es impasible ante cualquier ser de esta tierra, sea de la condición que sea, pues como bien decía el Dalai Lama, la muerte nos iguala a todos. Es la misma para un hombre rico que para un animal salvaje. El problema, a mi humilde modo de entender, no es que la segadora, como se le conoce en muchos sitios, se fije en ti para ser una de esas almas que debe de arrebatar, ya que, como todos sabemos, es un trámite que todos algún día debemos pasar, sino el modo en el que a veces se lleva a cabo tan macabra tarea, pues en muchas ocasiones las personas que se quedan aquí son las que realmente sufren las consecuencias. Familiares, amigos, personas cercanas que en muchas ocasiones ven cómo de sus vidas son arrebatados los seres queridos de un modo inesperado y en ocasiones bastante cruel. Algunas tragedias son capaces de arrebatar familias enteras que en ningún momento imaginaban que ese sería su momento de morir. Sin embargo, y como ya he dicho anteriormente, la parca juega su papel a veces de una manera tremendamente cruel y devastadora, y el ejemplo lo vamos a poder comprobar hoy aquí, ya que este tren de lo insólito inicia su recorrido por las vías del misterio con un maquinista que conoce muy bien el significado de la palabra misterio. Esta semana viajamos junto con Javier Pérez Campos, que nos dará a conocer su nuevo trabajo llamado Los ecos de la tragedia. ¡Comenzamos! Siempre en la pequeña localidad de San Carlos de la Rápita, Tarragona. Ese día, el camping de los alfaques se convertiría en un verdadero infierno. Un camión cargado de propileno tuvo un desgraciado accidente. Como consecuencia de la explosión de su carga, calcinaría el camping repleto de veraneantes, hombres, mujeres y niños murieron absolutamente carbonizados. Más de 200 vidas quedaron desgarradas en ese preciso instante. Una tragedia que tras los años sigue sin olvidarse. Con este devastador accidente como origen, Javi Pérez Campos nos deja acompañarlo en su viaje de más de 20.000 kilómetros en busca de la verdad de esta y otras historias trágicas. Iremos descubriendo junto a él lo que ocurrió realmente y lo que es más inquietante y misterioso. Conoceremos a los numerosos testigos que aseguran ver extraños personajes sin rostro en la zona donde tuvo lugar la tragedia. Buenas tardes, amigos. 7:30 de la tarde y estamos una semana más aquí en Radio Llavaneras en el 107.8 de la FM. Y también recordad que nos podéis escuchar a través de las plataformas digitales. Y mandamos un saludo, como no puede ser de otra manera, a los oyentes de Radio Denés y Radio Fogos. Y bajo un lecho sonoro que sin duda alguna augura que vamos a tener un programa bastante oscuro, damos la bienvenida, como no podía ser de otra manera, a Marta Envid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Un tema sin duda oscuro, como digo, ya sé que me reitero, pero que, bueno, que los ecos de la tragedia, el mismo título del libro de Javi Pérez Campos ya lo indica, ¿no? Y tanto que sí, además un suceso de nuestra historia muy espantoso, la tragedia del camping de los Alfaques en julio de 1978, que aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no? Y que estremecieron por su crudeza, ¿no? A pesar de ser yo muy pequeña, aún recuerdo, y sé que me quedaron grabadas según qué imágenes que emitieron, y como casi todo hecho luctuoso, Pablo, y de tales dimensiones, pues guarda ese otro lado, ¿no? El de lo misterioso, el de lo ignoto pero que se puede palpar, ¿no? Y el otro lado del sufrimiento de aquellas personas y como pueden ser las apariciones de tipo fantasmal en las inmediaciones y en dicho lugar, ¿no? Quedando impregnado de cierta manera el dolor, ¿no? Y que corroboran numerosos testigos, ¿no? A los que Javier, con la ayuda de Raúl, ha podido entrevistar y recopilar en este libro, ¿no? Los ecos de la tragedia. Y que Raúl también nos contará, porque ha tenido mucho que ver en este caso y en este concreto. Y ya para acabar, puede estar la presentación con los protagonistas de lo mismo, y allí pude ver que este caso ha traspasado la barrera del periodismo y del investigador, tocando la sensibilidad de ellos, ¿no? Por todo lo que se ha puesto y por todo lo que ha supuesto, perdón, y como se suele decir, sus sentimientos han estado a flor de piel, y que me corrija Raúl si no es así. Ahora le preguntaremos en unos minutos. Bueno, de hecho, hiciste un pequeño escrito artículo para el blog de Los Misterios Nos Miran, que podéis encontrar en la página web que ahora daremos, y que, bueno, se expresa en lo que es esta presentación del libro que tuvo lugar en Barcelona, ¿no? Exactamente. Todo lo que yo creo, bueno, lo que me transmitió a mí Javier, y bueno, estuve muy bien acompañada esa tarde con los dos miembros del programa, Lula Miranda y JR, que estuvieron conmigo, que no estuve yo solamente allí. Y es lo que yo plasmé en ese artículo, lo que me transmitió a mí Javier y lo que yo pensé que iba a ser este libro, que recomiendo a todo el mundo. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti. Mario Ortega, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Te hemos puesto ya la nota de falta de a clase, ¿eh? Menos mal que me has traído justificante. Un placer, como siempre. Buenas tardes, el placer es mío, ya sabes. Encantado de estar aquí otra vez. No puedo estar siempre todas las veces que quiero, pero bueno, por circunstancias, pero bueno, siempre que puedo, ya sabes que aquí estoy al pie del cañón. Lo sé. Y hoy, pues, encantado de contar con estos invitados. La verdad, no pude estar en la presentación del libro, me hubiera gustado, hubiera sido una maravilla poder estar allí, pero no me fue posible. Ya estuvo Marta. Tuvimos representación. Ya tuvo representación en el programa, estuvo genial por lo que me han comentado y bueno, también es un placer doble poder contar con Raúl también, a quien precisamente él y yo nos conocimos en un programa de radio, de un amigo también del programa, de Daniel Rodellas. De hecho, amigo. ¿Cuándo? Y que fue miembro del equipo del programa, es miembro, lo que pasa que lo tenemos un poco inactivo ahora mismo, Daniel Rodellas, que tuvo la sección de Noticias de lo Sorprendente aquí, y el programa El Cercle Enigmàtic. Exactamente, en El Cercle Enigmàtic, ahí Radio Vendrell, estuvimos Raúl y yo haciendo un programa hablando mano a mano sobre el tema ufológico, sobre ovnis. ¿Te acuerdas, Raúl? Perfectamente. Bueno, aún no le he abierto el micro porque aún no lo hemos presentado, pero sí. ¿Y el tema qué te parece? Los temas que vamos a tratar hoy, como digo, temas oscuros, indagando un poco en lo que es la profundidad de lo peor del hombre. En este caso no buscado, pero vamos, que es tragedia tras tragedia, ¿no? Son tragedias, sí, pero lo bueno es poder rescatar de las tragedias, salvo lo que ya se sabe, lo que conocemos, es rescatar ese tema, pero no simplemente rescatarlo para sacarlo otra vez a flote y volver a hablar de lo mismo, sino aportar nuevas cosas, ¿no? O sea, nuevos datos, testimonios de gente, vivencias y demás, como es en el caso del libro de Javier Pérez Campos. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, Mario. Me da un poco de miedo presentar a JR, porque como no sé si va a asociar el mundo del misterio con el mundo de la conspiración, JR, buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta semana no hemos tenido palos, ¿eh? Así que te has portado bien y se nota, ¿eh? Bueno, un día de estos. No, estoy en un periodo ahora que estoy... veo, escucho y aprendo. Eso está muy bien. Aunque no es mi campo, siempre va muy bien, pero siempre se puede enlazar estas tragedias con otros temas, bueno, que es el tema de las apariciones, etcétera, etcétera. Y son también como trozos de información que forman luego... un todo. No acabo de ser mi campo, entre comillas, pero es desde luego muy, muy interesante. Ya sea, bueno, desde hace años que escucho al señor Jiménez del Oso, me llamó la atención. Y bueno, el tema de conspiración lo voy a tocar, pero sí voy a decir que para el tema este de apariciones, espíritus, algún tipo de contacto, visiones, si la ciencia estándar no te proporciona los medios adecuados, pues siempre tendrás que apañártelas de alguna manera. Ahí es donde entra la palabra, ¿cómo se llama? Los medios paracientíficos, que se llaman. Algunos se ha quejado, algún escéptico, que ya sabes lo que opino de ellos, pero bueno, siempre va bien salirse de la norma y no hacerles caso, y si hay algo que investigar, hay algo que demostrar, aunque no te crean, aunque... puedes levantar algún tipo de ampolla, ¿sabes? Por el tema de, bueno, remover los restos de la tragedia, pues, aunque sea para, bueno, algo positivo, que se puede sacar algo positivo de esto, aunque sea oscuro, pues yo creo que siempre está bien y debe ser un poquito bienvenido. Pues totalmente de acuerdo. Por primera vez estoy muy de acuerdo con lo que dice JR. Me porto bien, ¿eh? Ya lo veo, Muchas gracias por venir. Gracias. Y como no, con nosotros también la voz del misterio, Lula Miranda, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Tú también estuviste en la presentación del libro como conjunto con JR Marta. ¿Qué te parece? Fue un placer estar en la presentación y bueno, recomiendo fervientemente a toda la gente que nos escucha que lean el libro. Sobre el tema, bueno, por desgracia, el tema de las tragedias existe siempre. En España existen multitud de sucesos que han producido muchas muertes y destrucción. En el libro hay una recopilación, no solamente el tema de los alfaques, aunque se centra básicamente en este, que fue una gran desgracia que causó muchísimas muertes y muchísima gente herida, que aunque fuera en el 79, perdón, en el 78, dura a día de hoy, y que parece que va a durar, bueno, hasta Dios sabe cuándo. Esperemos que pase la gente que está viviendo a día de hoy en ese lugar, que lo intenten olvidar lo antes posible. Pero bueno, me encanta el poder contar a día de hoy con la colaboración de Javier y también de Raúl. Y bueno, vamos a ver lo que nos cuentan. Sin duda alguna. Es decir, que en la segunda parte del programa, después de la entrevista con Javi, tanto JR como tú, Lula, estaréis aquí al lado mío, porque vendrán dos invitados que de última hora que nos ha proporcionado Raúl, que son Marc y Chechu, no me quiero equivocar. Y bueno, digamos que les cedéis el espacio para que puedan expresar también ellos sus ideas. Encantados. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Lula. Bueno, y como ya habíamos anunciado con nosotros aquí en el estudio de Radio Llavaneras, y le agradecemos enormemente que se haya desplazado hasta aquí para estar con nosotros, Raúl Sacres, investigador, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Pablo. Investigador, has participado y además se te puede ver en el libro de Los ecos de la tragedia junto a Javi Pérez Campos. ¿Qué nos quieres comentar para arrancar este programa de hoy? Bueno, un poquito para arrancar también, hacer a colación de lo que se ha comentado aquí, de lo trágico y tal. Sí que es cierto que es un respeto mayoritario hacia las víctimas y familias de las víctimas de esta catástrofe, pero sí que es cierto que no se toca en gran masa lo que era la tragedia en sí, sino lo que está es a posterior, el tiempo después, es decir, los fenómenos que ocurren justamente porque ha ocurrido esta tragedia, o queremos entender qué ocurren gracias a esta gracias por esta tragedia en este caso. Entonces, bueno, un poquito es, no es en sí la explicación de qué es, sino simplemente los fenómenos que ocurren justamente siempre en sitios que parece ser que están marcados de alguna manera por la tragedia, por muertes, etcétera. Claro, lo que pasa es que supongo que para la gente más común, ¿no?, es inevitable que asocien cualquier tipo de investigación en este lugar con la tragedia ocurrida en aquel día, ¿no? Así es. Lo que también sí que desde aquí es un poco el reconocimiento también que es, digamos que sea de rigor, el poder dar a mucha gente del pueblo, gente que se desplazó, que ayudó en aquella tragedia, y sobre todo pues esto, un poquito lo que hablamos, el respeto de cara a los familiares, de cara a las personas que allí perdieron algún ser querido. Pues muchísimas gracias, muy interesante. Y me gustaría comentar que no lo hemos dicho en lo que es la intro, que hay una película. Bien es cierto que no es que sea de gran calidad, pero bueno, si la gente quiere ver un poco lo que pasó más o menos en ese lugar, hay una película, creo que coproducida por alemanes y holandeses, más por holandeses, creo que son dos productoras holandesas y una alemana, en la que se llama Tarragona, El paraíso en llamas, y que a ver, que es una película de serie B, reconociéndolo así, pero que si la gente quiere ver y vivir un poco lo que fue aquella tragedia, pues es muy interesante, sobre todo la parte final, que es la que se ve todo el trágico momento y expresa bastante bien el sentimiento que tuvieron aquellas personas, ¿no?, en ese momento. Imagino que la habéis visto, Raúl. Sí. ¿Y qué te parece, por curiosidad? Bueno, claro, el tema es que yo conozco el camping en sí, entonces las imágenes y ciertas imágenes no me acaban tampoco de encajar con el lugar en concreto. Pero claro, es un problema mío de conocimiento del lugar. Imagino que los que han estado en el lugar, esta película se rodó en Mallorca, o sea que partiendo de la base de que no se rodó ni en la misma zona, pero bueno, era un comentario un poco jocoso a lo que es una tragedia que vamos a escuchar a continuación. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí. Serás bastante más protagonista en la segunda hora, porque hablaremos contigo y de tus investigaciones, junto con tus compañeros y demás. Y ahora, si os parece, pues vamos a llamar a Javi Pérez Campos. Javier Pérez Campos es un joven periodista que lleva años dedicándose a la búsqueda del misterio a lo largo y ancho de nuestro país. Ha colaborado en medios como Onda Cero, Punto Radio o Cadena Ser. Y en revistas especializadas como Año Cero o Más Allá. Actualmente trabaja como redactor y productor del programa Milenio 3 de la Cadena Ser. Y es reportero del programa Cuarto Milenio, de 4 Televisión. Además trabaja rescatando antiguas historias de las hemerotecas y es autor del libro En busca de lo imposible. Actualmente, continúa investigando viejos enigmas olvidados, dando voz a los testigos, sintiendo sana obsesión por los casos perseguidos y recorriendo en soledad las eternas sendas del misterio. Y como no podía ser de otra manera, es un auténtico placer contar con Javier Pérez Campos aquí en Los Misterios Nos Miran para hablar de este fantástico trabajo como es Los Ecos de la Tragedia. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Pues como digo, es un auténtico placer poder contar contigo aquí en Los Misterios Nos Miran y poder tener este libro en nuestras manos. Un libro que se titula Los Ecos de la Tragedia, editado por Planeta, si no me equivoco. Sí. ¿Qué podemos encontrar en este libro, Javi? Bueno, pues el libro desde luego es casi una investigación que nace de la más pura casualidad, una de esas historias que uno, más que a uno lo encuentran, es decir, que más que uno la encuentra, lo encuentran a uno, ¿no? Es decir, es una de esas historias que de repente nacen casi de casualidad y sin embargo se convierten en una obsesión y en un objetivo casi vital durante los meses que ha durado esa investigación, ¿no? Y para mí ha sido una gran sorpresa. Lo he dicho alguna vez, la investigación más apasionante de mi vida, sin duda alguna, no solo por los misterios y por las casualidades que han ocurrido en el camino, sino también por el gran trasfondo humano que contienen algunos de los pasajes. Sin duda alguna, la verdad es que sí, pero bueno, antes de adentrarnos en lo que es la escritura de este libro y los casos que cuentas en él, yo damos por hecho que todo el mundo te conoce. Yo creo que todos los que escuchan Los Misterios Nos Miran, pues tienen que conocer a Javi Pérez Campos, sobre todo de tu trabajo en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, aparte de tus otros libros, y queremos saber un poco cómo te adentras en el mundo del misterio. Vamos a retrotraernos a tus inicios. Pues bueno, yo creo que ya tenía un interés, ¿no?, que dentro de mí desde muy joven. Mi padre, por ejemplo, me contaba algunos misterios, por ejemplo, pasando por el Palacio de Linares. Recuerdo que siendo muy joven, pues me narraba lo que allí había ocurrido y yo, pues, me apasionaban todas esas historias. Pero con 13 años cayó en mis manos de casualidad un libro, Enigmas sin resolver, de Iker Jiménez, que estaba en casa de mi tío y que yo elogiaba siempre que iba a su casa. Y esas navidades, mi tío, que se había dado cuenta de ese detalle, pues me regaló la segunda parte. Y a partir de ahí, ese fue el momento en el que yo descubrí que había algo mágico en este oficio, ¿no? En el oficio más bien que es una pasión de salir a buscar el misterio y de sentir pues esa mágica esperanza aislándose del mundo y aislándose de todas estas noticias con las que nos bombardean a diario, ¿no? En los informativos. Y ya con 15, 16 años empecé a hacer mis propias investigaciones, a coger la grabadora, a ir a lugares cerca de mi casa donde ocurrían cosas y entrevistar a los testigos. Y te puedo decir que esos momentos fueron momentos verdaderamente mágicos, momentos en los que yo me di cuenta de que esa era mi verdadera vocación y que iba a trabajar en ella, bien por voluntad propia o por un mero pasatiempo, ¿no? La verdad es que tiene que ser apasionante poder dedicarte profesionalmente a aquello que bueno, que siempre te ha gustado, ¿no? Y como decimos, también aparte de lo que es la búsqueda de los misterios, los plasmas en papel y en menos de un año tienes, bueno, un poco menos de un año o poco más, tres libros publicados. ¿Cómo se saca tiempo para sacar tres libros a edición? Bueno, son libros además que están escritos en un lenguaje muy vívido, muy poco reposado, todo muy activo, muy rápido, muy ágil quizá, porque están escritos casi sobre la marcha. Raúl Sacrés, que está por ahí, es un buen amigo que ha estado conmigo en gran parte de la investigación de Los Ecos de la Tragedia, sabe que el libro estaba preparado casi conforme terminó la investigación. ¿Por qué? Pues porque yo había ido plasmando todas las vivencias casi conforme iban ocurriendo, ¿no? Y eso se nota en la lectura del libro. Hay poco reposo, apenas hay tiempo para la reflexión, todo es muy muy rápido, ¿no? Y es por eso, porque yo dedico mucho tiempo a la preparación de los reportajes, de las investigaciones. Durante los días que duran esas investigaciones, pues mi vida solo gira casi en torno a todo ello y dedico pues gran parte de esos días y todas las horas a trabajar en los reportajes, a la documentación y, por supuesto, para evitar que ningún detalle se pierda en el tiempo, pues procuro tomar nota de todo lo que va ocurriendo. Javi, hola, soy Marta. Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien. Tu vida dio un giro cuando recibiste aquel email de Daniel, el guardia civil que vivió algo extraño junto a su compañera en las inmediaciones de San Carlos de la Rápita. ¿Qué es lo que se te pasó en esos momentos por la cabeza? ¿Qué cambio hubo en ti al recibir ese email de Daniel? Pues mira, en ese momento yo creo que no fui muy consciente del todo, ¿no?, de lo que iba a cambiar mi vida a partir de ese momento y sobre todo los meses que venían a continuación, porque es muy curioso y también es muy bonito. Yo muy joven, con unos 14 años, escuché por primera vez un testimonio de alguien que había vivido algo muy extraño en los Alfaques, ¿no? Era el testimonio de Javier Martín Moraleda, de Zaragoza, que se encuentra con una familia sin rostro en el Arcén. Aquel testimonio me impactó sobremanera, pero yo jamás habría esperado que unos años después estaría siguiendo la pista de otros testimonios como el suyo. Y ese momento en el que Daniel, el guardia civil, me envía ese correo electrónico, lo primero que hago es dudar, ¿no? Porque que una persona, un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, se ofrezca a dar su testimonio de esa forma y aparentemente de una manera, con incluso documentos que podrían afianzar ese testimonio, pues a mí me hizo dudar. Pero en el momento en el que yo empecé a hablar con él, a ganarnos una confianza mutua y a ver que esa persona sabía de lo que estaba hablando, pues ya empecé a intuir que aquello era una cosa gorda, ¿no? Y que aquello pues no iba a ser un testimonio más, como ocurre pues a lo mejor en otros reportajes. Y a partir de ahí, pues te puedes imaginar, ¿no? Él ya fue ofreciéndome algunos datos, incluso algunos documentos oficiales que aparecen plasmados en el libro, de las fuerzas de seguridad del Estado con el membrete de la Guardia Civil, hablando de supuestos fenómenos paranormales en algunos puntos de nuestra península. Y eso fue, pues desde luego, un sueño cumplido y algo que también en algunas ocasiones me hizo incluso saltar de la propia emoción. Precisamente el testimonio de Javier Martín Moraleda lo tenemos registrado, o sea, lo publicaremos seguramente en la segunda parte del programa, extraído por supuesto de Milenio 3, de tu programa, y la verdad es que es un testimonio que cuanto menos impacta, porque se le nota el sentimiento que tiene esa persona cuando está contando todo aquello que vio, ¿no? Supongo que en todos tus trabajos los testimonios tienen una importancia vital, ¿no? Bueno, tiene una importancia absoluta, desde luego, y a veces me preguntan cómo contrastamos un testimonio, ¿no? Y cómo sabemos que no nos están engañando y que no nos están intentando meter el bulo. Y yo respondo siempre lo mismo, al final el testigo tiene muy poco que ganar, por desgracia tiene más que perder incluso, porque contando estas cosas se ganan el descrédito de la gente de su entorno. De hecho, en el libro yo recojo testimonios de políticos, por ejemplo, incluso, que en su día pues vivieron cosas muy extrañas y que, por desgracia, precisamente para evitar esas burlas y esas cosas, no podían dar su nombre para que no saliera en público. Así que, desde luego, nosotros trabajamos sobre todo y gracias a los testigos que nos narran sus experiencias, y a veces un testimonio, como ocurre en esta historia, sirve para escarbar y para conocer y sacar a la luz pues otros tantos que han vivido cosas muy similares. Javi, desde que, bueno, te anunciamos que ibas a estar en este programa, la pregunta que ha sido más común hacia tu persona es el lugar donde has pasado más miedo, y yo te la tengo que trasladar. ¿Dónde has pasado más miedo en tus investigaciones? Pues uno de los sitios en los que yo lo he pasado peor es en Ibiza, en Rocas Altas, el punto más alto de la isla, donde en el año 72, concretamente el 7 de enero, se produjo la colisión de un avión, del IB 602, que se estrella allí y fallecen todos sus pasajeros. Y a partir de ese momento, ese lugar en medio de la montaña queda marcado para siempre, ¿no? Muchas personas aseguran que allí, cuando han subido de noche o para hacer alguna acampada, pues han vivido noches de verdadera pesadilla. Una de ellas, una famosa taxista de Ibiza, decía que llevaba años sin subir allí por una experiencia que vivió en referencia pues a unos gritos incluso que surgieran de lo más profundo del bosque. Y después de vivir todo aquello, yo subí a ese lugar, subí en soledad, el cámara de Cuarto Milenio se quedó en la parte de abajo y enfilé ese camino, unos 30 minutos andando, para llegar a la parte más alta de Rocas Altas. Y te puedo decir que allí, en ese lugar completamente aislado, un lugar en mitad de la montaña, con ese memorial a las víctimas, con un mensaje además muy gráfico, ¿no?, que decía: la vida no termina, se transforma, y esa lista de nombres de los pasajeros que fallecieron y perdieron allí la vida. Pues yo estuve allí, la intención era pasar gran parte de la madrugada en ese sitio para ver qué ocurría, para ver si la sugestión incluso jugaba un papel importante o no. Y te puedo decir que duré poco menos de una hora, porque al cabo de unos minutos tuve que incluso sentarme para razonar un poco antes de salir corriendo de ese lugar, porque es cierto que la sugestión en ese sitio tan aislado, tan, bueno, en mitad de la nada, pues no ayudaba nada a la investigación, ¿no? Y tuve que marcharme de allí. De hecho, este caso lo cuentas en tu libro En busca de lo imposible, y ese momento en concreto, si tú pasaste miedo, yo creo que los lectores, cuando llegamos a esa parte, también era como transportarnos a ese lugar del accidente de avión. Claro, porque además ese pasaje estaba escrito también pues a los pocos días de haber vivido ese momento, ¿no?, en mitad de la montaña. A mí además iba con una sensación muy especial, porque la propia taxista me decía, no sé cómo se te ocurre subir allí, yo si fuera tú no subiría. Y eso es algo que nos ha ocurrido y me ha ocurrido muchas veces. Por ejemplo, en el Hotel Corona de Aragón, pernoctando en la habitación 510, pues también me decían los técnicos de mantenimiento del hotel que cómo se me ocurría pedir esa habitación en concreto. O sea que para algunos testigos, desde luego, esos sitios les dejan marcados también. Me parece cuanto menos curioso, viniendo, como digo, de una persona que ha pasado, no sé cuánto tiempo solo en Belchite, en la casa de Vallecas, en lugares que son absolutamente míticos en cuanto al misterio. Sin embargo, en este lugar no te pasó nada, en realidad, ¿no? Era todo poder de la mente, por decirlo de alguna manera. Claro, lo que ocurre es que, fíjate, yo he leído muchos libros que analizan el miedo, ¿no? Por ejemplo, Anatomía del Miedo, que trata de dar respuesta a por qué algunos sitios aparentemente normales nos producen esa incomodidad interior, y sin embargo otros, que a lo mejor pues un cementerio o una casa en mitad de la montaña abandonada, pues nos producen otra sensación mucho más apacible, ¿no? No se sabe tampoco muy bien qué es lo que ocurre dentro de nosotros, pero a veces luchamos por contener el miedo y porque no salga a flote, y sin embargo en cuestión de medio segundo uno se descuida y todo se convierte en incontenible, ¿no? Y todo sale a la luz y de repente pues la sugestión te hace tomar una decisión pues casi primitiva, ¿no? Y es lo que me ocurrió en ese lugar. Es cierto que yo he pasado noches también en otros sitios aparentemente mucho más terribles, por ejemplo unas horas en esa casa de Vallecas, y bueno, también es uno de esos lugares que a mí me impresionó, ¿no? Pero no para hasta el punto de querer salir corriendo de ese sitio. Hola, Javier, buenas tardes, soy Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, mira, era para preguntarte, ahora viendo aquí la portada, justamente que la tengo delante, en busca de los ecos de la tragedia, hay una pregunta que no sé si mucha gente te la habrá hecho. Yo creo que en alguna ocasión en la investigación sí que te la hice, pero sería bueno que lo explicaras. Y la pregunta es, ¿hay vida después de la muerte, Javier, después de este caso? Pues mira, esa pregunta aparece en la portada del libro, efectivamente, y yo creo que casi es más una pregunta retórica que una pregunta a la que se intenta dar respuesta en el libro, porque al final uno tiene la sensación de que cuando lee el libro solo quedan dudas, ¿no? Casi más dudas que respuestas. Pero eso también es bonito. Me ha pasado que algunos críticos muy importantes y que son muy escépticos y que pocas veces dan crédito a este tipo de libros, pues de repente ha abierto los ecos de la tragedia y se ha quedado muy sorprendido, porque dice que pese a su escepticismo, al menos ahora se ha quedado con más preguntas, ¿no? Y al menos ha aceptado que puede haber preguntas. Así que en este libro se intenta dar respuesta de alguna forma a esa pregunta. Al final es el lector el que tiene que quedarse y sacar sus conclusiones, pero es cierto que vivimos un momento en el que estabas tú, Raúl, además, que a mí me impresionó mucho y me marcó mucho. Y es un momento con Paloma Navarrete en el camping de los Alfaques. Paloma, sin saber casi ningún dato de lo que había, de lo que habíamos investigado y de los detalles más concretos de la investigación, y sin embargo en ese sitio tan concreto, pues dio cosas y dio detalles asombrosos, detalles que no le habíamos contado y que a mí desde luego pues me hicieron plantearme muchas cosas, y una vez más Paloma Navarrete me sorprendió, ¿no? Javi, mira, detalles que estás comentando, que Raúl nos ha traído audios, me parece que alguno de estos se podrá escuchar después para que la gente pueda comprobar, además, esto que comentas, de que Paloma en ese momento va descubriendo cosas que vosotros habíais descubierto previamente pero que no lo habéis informado. O sea que luego, posteriormente, lo escucharemos todo esto. Sí, además, bueno, fue una cosa muy curiosa, pero allí todos llevábamos cámaras. Y yo creo que era porque en nuestro fuero interno sabíamos que iba a ocurrir algo, teníamos el presentimiento de que iba a ocurrir algo tan increíble que había que registrarlo, porque si no nadie nos iba a creer después. Y allí todos llevábamos una cámara, una grabadora y dejamos constancia de todo lo que ocurrió allí. Yo creo que por suerte, porque si no, ni nosotros mismos nos creeríamos lo que ocurrió esa tarde. Aparte que lo explicas muy bien en el libro, he podido hablar en privado con Raúl y también me transportó a ese momento con Paloma Navarrete. Ese momento en el que Paloma se pone en contacto con la niña que a la que llaman Nené, ¿rebasó tus límites de raciocinio? ¿Ahí te hizo pensar y dejaste a un lado tu objetividad periodística, Javier? Sin duda, y es uno de esos momentos, ¿no? A uno, cuando tiene también alma un poco de periodista, le duele dejar de lado la objetividad de la que suele hacer gala, pero es que ese momento es tan tremendo que uno no puede dejar de posicionarse. Y yo lo que esperaba, cuando llevamos allí a Paloma Navarrete, a mí ya me había sorprendido previamente en un caso de Córdoba, donde no solo llegó y dio cosas y dio detalles muy concretos, sino que esos detalles, posteriormente con investigaciones en hemeroteca, arrojaron luz sobre la historia de una casa, y arrojaron luz hasta tal punto que los detalles que Paloma había dado estaban directamente relacionados y parecían sacados también de ese archivo, ¿no? Y era todo muy, muy tremendo. Pero es que aquí no, Paloma no se limitó a ver imágenes tan tremendas como las que pudieron ocurrir en ese camping de los Alfaques, imágenes que quizá, pues uno podría decir, si es muy escéptico, pues que esa información está sacada de cualquier periódico de la época o de cualquier informativo. Pero es que ella llegó a dar datos que conocíamos prácticamente Raúl, yo y alguna persona que estaba allí con nosotros, y eran detalles muy concretos, detalles que no habían salido en los medios de comunicación, que pertenecían a historias personales muy concretas, a dramas familiares, y que ella de repente pues pareció tener acceso a toda esa información. Bueno, nos hemos perdido también nosotros un poco porque nos hemos adentrado de golpe en el interior del libro, pero estamos dando por hecho que la gente conoce qué pasó hace 35 años, que se cumple la efeméride hace unos días, en el camping de los Alfaques de San Carlos de la Rápita. ¿Qué pasó, Javi, hace 35 años? ¿Qué desgracia vivimos aquí en España que ha quedado, yo creo, vamos, marcada para el resto de la historia? Pues ese 11 de julio del año 78 lo que ocurre es que un camión cisterna que circula desde Tarragona, bueno, va circulando hasta Puerto Llano, transportando propileno líquido, a las puertas del camping Los Alfaques, circulando por la Nacional 340, se produce un fallo en la generatriz del camión, salta una rueda de emergencia que va en la parte trasera y por ese orificio empieza a salir el líquido, ¿no? Ese propileno líquido. Lo que ocurre es que en química hay una palabra que se utiliza para referirse a lo que ocurre cuando el propileno líquido entra en contacto con el aire, ¿no? Y es que este se convierte en una mezcla detonante. Y efectivamente, en ese momento, el camión hizo explosión a las puertas del camping Los Alfaques, el propileno líquido automáticamente salió y en el contacto con la superficie se convirtió en fuego. Y bueno, pues hizo prender, alcanzar incluso temperaturas de hasta 2.000 grados centígrados a varios metros a la redonda. Los trozos del camión saltaron por los aires y también se convirtieron en proyectiles mortales. Y decían incluso las crónicas que el agua llegó a alcanzar altas temperaturas y que comenzó a hervir, ¿no? Y que la gente que intentaba apagarse las llamas de la piel se intentaban meter al agua para salvarse y allí acababan encontrando la muerte por el calor del agua, ¿no? Y todas esas escenas tan tremendas que aparecieron en los medios de comunicación pues estaban llenas también de dramas personales que pasaron desapercibidos y que, bueno, pues in situ allí en el camping de los Alfaques, algunos de estos supervivientes, algunos niños milagro, pues nos contaron con detalles tremendos, ¿no? Detalles como, por ejemplo, decían que algunas personas calcinadas intentaban encontrar ayuda, se arrodillaban junto a la carretera para pedir auxilio, y que otros incluso estaban absolutamente desorientados y no sabían lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Esas escenas de dolor contadas en el camping de los Alfaques 35 años después de que todo ocurriera, pues es uno de esos momentos intensos que uno no puede olvidar. Claro, sin duda una tragedia que se lleva por delante, bueno, que mueren más de 200 personas y que ha dejado marcado la existencia de ese pequeño pueblo que es San Carlos de la Rápita, sin duda alguna. Mario. Mira, quería comentarte, por lo visto, según había leído, la cisterna llevaba algo más de tonelaje de lo normal, no cumplía las normas de seguridad ni tampoco llevaba una válvula de presión en caso de, claro, en caso de expansión. Claro, es decir, que esa explosión en ese punto concreto responde además a una serie de fatalidades, ¿no? Por ejemplo, esa falta de una válvula de seguridad, el exceso de tonelaje que estaba por encima de lo permitido y también el hecho de que el conductor, de que Francisco Invernón, circulara por la Nacional 340 cuando lo que se recomendaba, aunque no lo que se exigía por ley, era que circularan por las autopistas, ¿no? por la autopista del Mediterráneo. En este caso, él, porque no llevaba dinero en efectivo para pagar el peaje, pues decidió circular por esa Nacional 340. Lo que decían algunos medios también es que desde hacía años ya habían ocurrido otras premoniciones, decían ellos, entre comillas. Es decir, otros camiones cisterna que habían estado a punto de detonar incluso en el propio centro de San Carlos de la Rápita, de ese pueblo, y que no habían ocurrido. Los vecinos ya lo habían denunciado y, sin embargo, tuvo que ocurrir esto pues para que se cambiara incluso la normativa de circulación de estos camiones de mercancías peligrosas. Además, he podido leer que dentro de lo que cabe, y con muchas comillas, tuvieron bastante suerte lo que es en el pueblo, porque al estallar, digamos, a varios metros de distancia, no afectó a ninguna de las viviendas del lugar, que decían que la carretera pasaba muy cerca del pueblo y que podía haber tenido una cantidad de víctimas muchísimo mayor, ¿no? Bueno, desde luego, lo que decían efectivamente es que si el camión hubiera explotado en vez de en ese punto, donde desde luego fue una auténtica tragedia, pero si hubiera ocurrido aquello en el centro del pueblo, estaríamos hablando de algo multiplicado por 10 incluso, porque se habría producido una tragedia mucho mayor. Claro, y como decíamos, después de la tragedia llegan los testimonios, digamos, de lo paranormal, ¿no? Es uno de los lugares míticos en España donde se frecuentan mucho los casos de avistamientos de todo tipo de sombras y de muchas, luminarias. Hay muchísimos casos que se pueden encontrar en Internet. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo se toman allí en San Carlos de la Rápita la ida y venida de investigadores como vosotros que vais buscando esto y que normalmente, como ya has dicho antes, está un poco mal visto todavía en este país? Pues yo creo que por desgracia no se lo toman muy bien. Tanto Raúl como yo hemos tenido alguna experiencia un poco desagradable con algún personaje que surgía por allí y que, bueno, no solo no se tomaba muy en serio lo que estábamos haciendo, sino que incluso pues llegó a increparnos y a decirnos casi que, bueno, pues que nos marcháramos de allí, que dejáramos de hacer todas estas cosas. Pero bueno, a lo largo de todas estas idas y venidas también me he encontrado con gente de San Carlos de la Rápita que a mí me confesaba que había perdido familiares en la tragedia y que tenía muy de cerca, había sido tocada muy de cerca por el drama, pero que también había vivido fenómenos extraños y que de hecho ellos, esta chica, había llegado a ver a dos figuras alemanas, como tantos otros testigos que también habían visto esas dos figuras muy altas, con larga cabellera rubia, que parecían alemanas y aguardando con ropa de verano en mitad de la noche en pleno invierno. Y esta persona era de San Carlos de la Rápita. Otra persona que tiene contacto con el pueblo pues nos hablaba incluso de que allí en esa zona, no solo en San Carlos, sino en otros pueblos de alrededor, pues se habla de estas apariciones como los niños del cubo, porque muchos los ven portando esos cubitos, ¿no? Yo creo que ahí Raúl pues también nos puede contar alguno de estos momentos un poco incómodos, ¿no? En los que en mitad de la investigación pues surgió alguna persona que convirtió esos momentos tan intensos pues también en algo un poco desagradable. Sin duda. Raúl, si te parece, lo dejamos para la segunda parte y nos ampliamos más todos estos comentarios. Vale. Entonces, Javi, ¿llegasteis a sentiros amenazados o presionados para que abandonaseis la investigación? Porque en tu libro, en Los ecos de la tragedia, mencionas que incluso una noche que saliste con el coche por las inmediaciones del camping, incluso los mozos de escuadra te seguían los pasos como muy de cerca, ¿no? Sí, de hecho hay un capítulo que se llama Un coche sin luces, precisamente por eso. En varias investigaciones anteriores, Raúl también ha vivido estos momentos, Raúl ha estado ahí con nosotros y conmigo escarbando en esta historia, pues de pronto veíamos cómo, pues cuando llevábamos una hora quizá en el lugar grabando o haciendo investigación, aparecía un coche de los Mossos que lo único que hacía era pararse casi frente a nosotros y se quedaban ahí parados hasta que nosotros cogíamos el coche y nos marchábamos, ¿no? Y el segundo día o la segunda noche volvía a ocurrir lo mismo. Y es que ocurrió en cada momento que nosotros estábamos por allí. Quizá eran llamados por alguien, ¿no? Por alguien que vive por la zona y que no está muy interesado en que se investiguen todas estas cosas. Y hubo un momento que ya fue como el momento clave, que en mitad de una de esas noches de investigación, cuando yo acudo al lugar ya de madrugada para reflexionar in situ, pues descubro que estoy siendo perseguido por un coche sin luces, que hay un coche sin luces que va muy cerca del mío circulando y que cuando llegamos ya a una zona residencial con la luz de las farolas, él me adelanta, sigue recto, da la vuelta en una rotonda, enciende ya las luces y aparca efectivamente muy, muy cerca de mi coche. Javier, aunque la tragedia sucedió en el 78, dicen que no se empiezan a reportar, o sea, casos hasta, digamos, a partir de los años 80. ¿Cuál es el primer testimonio que aparece al respecto? Bueno, los primeros testimonios, yo pensaba que era el de Javier Martín Moraleda, ¿no?, en el año 2003, y sin embargo, ocurren efectivamente ya muy cerca a esa tragedia en el año 78. Ten en cuenta que hubo familias que llegaron a acampar justo al día siguiente de la tragedia como forma de apoyo a la familia que regentaba el camping, ¿no? Y entonces cuando se empiezan a poner de moda también esas psicofonías y esos experimentos que hizo y que popularizó el profesor Jiménez del Oso, muchas personas pensaron que ese lugar, que ese enclave, era un sitio perfecto para poder obtener pues estas una buena respuesta, digamos, a estas pruebas. Y ya desde muy pronto parece ser que llegan algunas personas a practicar ouijas en el interior del camping, a jugar con ese tablero, a intentar hacer pruebas psicofónicas en las que incluso llegan a obtenerse voces que parecen decir help, ayuda. Y bueno, pues ya como digo, desde muy cerca del accidente empiezan a hacerse este tipo de pruebas. Mucha gente que regentaba el camping o gente que acudía allí para hacer estas cosas en concreto, pues algunos contaban cómo habían vivido experiencias casi inolvidables y absolutamente inexplicables. Bueno, hola Javi de nuevo. La pregunta también un poquito que explicara sería el caso de Julio, expresado en el libro, que sería el niño del polo. Que explicas un poquito cómo fue su historia, que parece que en un momento fue que se salvó por un polo, parece ser que no fue así después. Un poquito que explicaras cómo fue todo, Javi. Sí, esa es desde luego, Raúl, uno de los momentos más intensos de esta aventura. Y es cuando, después de varias investigaciones, después de que nos llegue el correo electrónico de Daniel, en el que nos habla de haber visto una figura de una mujer con un niño andando por la playa y que se desvaneció delante de sus ojos junto a otra compañera, lo vieron dos miembros de la Guardia Civil, pues este hombre, Julio, se pone en contacto con nosotros. Él escribe al correo electrónico diciendo que, bueno, pues que él es el superviviente conocido como el niño del polo, que todos los medios han intentado localizarlo y que él nunca había aceptado una entrevista, pero que ahora sentía la necesidad, creía que tenía que hablar con nosotros. Y al final descubrimos que el detonante, la cosa por la que se puso en contacto, es que al ver esos testimonios pensó que las apariciones podían estar directamente relacionadas con su tremendo drama familiar. Para que os hagáis una idea, él llegó allí, llegó al camping el 11 de julio del 78, estaba allí junto a su madre, su hermana pequeña, y lo que ocurre es que cuando pasa toda la tragedia, él había ido a nadar junto con un amigo de su misma edad, y no es que se salvara por ir a comprar un polo, como habían dicho los medios de comunicación, es que estaba en medio de toda la tragedia, en el epicentro de la explosión. Él llega a ver cómo los trozos del camión saltan por los aires, caen algunos a escasos metros, y cómo a todo su alrededor algunas personas están ardiendo, corriendo como antorchas humanas, y él, sin embargo, no recibe un solo rasguño. Él no tiene una sola quemadura, no tiene nada. Sale de allí completamente ileso, pero pierde a su familia, pierde a su madre y a su hermana pequeña, a Nerea. Y bueno, pues ese momento en el que yo consigo hablar con él, acudimos al camping juntos y él me cuenta allí toda su experiencia y él recordaba los puntos concretos de toda esa tragedia, pues un momento muy intenso y sobre todo cómo posteriormente y también por una serie de casualidades, pues efectivamente parece ser que todas estas historias de aparecidos en ese lugar, había una muy concreta que parecía estar directamente relacionada con su historia, con su hermana pequeña y con su madre. Javier, a mí me da en el fondo no sé, a lo mejor me estoy equivocando y tú me lo dices, pero creo que a partir que encontraste al testimonio de Julio, que por primera vez después de tantos años quiso en cierta manera volver a salir para intentar averiguar si esa mujer y esa niña o posible niña era su madre, creo que ahí fue cuando a ti te dio un cambio todo. Sí. Ya dejaste, bueno, ya te he hecho la pregunta antes, pero creo que fue ese cambio que dejaste todo de lado para intentar ayudar a Julio. ¿Me equivoco? Sin duda. Ese es el momento en el que, como yo digo, la investigación pasa a ser casi una necesidad vital de hacer algo, ¿no? Y de saber respuestas, de tener respuestas a lo que estaba ocurriendo ahí. Aquello ya deja de ser una investigación más y se convierte casi en un objetivo de vida, como decía. Y es entonces cuando descubrimos cosas tremendas. Es que, para que te hagas una idea, nosotros unas semanas antes de recibir el testimonio de Julio y de hablar con él, habíamos hablado con una abogada de Barcelona que nos narra cómo, después de pasar unas jornadas intensas en el camping, y ella tenía una relación muy estrecha con ese lugar, una vinculación muy especial, pues a los pies de su cama recibe la visita de una niña rubia de unos 5 o 6 años. Dice que lo que le llama especialmente la atención es ese color tan rubio del pelo, y que le dice algo así como: busco a mi mamá, y posteriormente desaparece. Esta historia no había salido a la luz públicamente de ninguna manera, y cuando Julio se pone en contacto con nosotros y nos cuenta su propia vivencia y su propio drama, nos dice que su hermana Nerea nunca había sido reconocida, porque había algunos cuerpos, sobre todo los cuerpos infantiles, que se reconocían pues mediante algunas pruebas dentales, por ejemplo. Pues su hermana nunca fue reconocida, nunca supieron decirle cuál era el cuerpo de esa pequeña Nerea, y su madre sí que fue reconocida y fue enterrada en Madrid, pero su hermana no sabían dónde estaba, no sabían nada del paradero de esa niña de 6 años. Y esa niña de 6 años, de pelo rubio, llamada Nerea, de repente parecía tener cierta relación con esa visión a los pies de la cama de una niña rubia de 6 años que decía eso de busco a mi mamá. Esa historia parecía estar directamente relacionada, y ese es el momento ya en el que surge también la necesidad de saber dónde están los no identificados, los sin nombre de los alfaques, porque los medios tampoco dijeron mucho más de lo que había ocurrido con todos ellos. Y ese es el momento, pues como tú dices, Marta, en el que ya la investigación cobra una importancia muy especial y en el que se convierte, pues efectivamente, ya en algo mucho más humano incluso. Javier, por lo visto, el niño del polo dice que llevaba un chaleco, de hecho, de propileno, que era el mismo material que llevaba el camión cisterna, y que por lo visto hubo algún efecto de repulsión o algo así, que incluso está avalado científicamente. Sí, él, claro, él era una persona además muy inquieta, que desde ese momento su vida, por supuesto, cambia por completo. Él ya no tiene la visión que tenemos nosotros de todo lo que ocurre en su entorno, y él intentaba dar respuesta sobre todo a ese detalle, a por qué él había salido ileso de ese lugar. Y lo único que supieron decirle es que efectivamente, como él iba a navegar, se había puesto un chaleco de plástico. El plástico se hace con propileno líquido, y lo que le dijeron es pues que al llevar ese chaleco del mismo material se había producido una especie de efecto de repulsión magnética, por lo que había salido ileso. Pero él tampoco estaba muy convencido, porque ese chaleco era pequeño, no alcanzaba desde luego todo el cuerpo, y él había salido de allí sin un solo rasguño. También se habla de que, o sea, cerca había, por ejemplo, hierros fundidos, en cambio, botellas de plástico intactas. ¿Qué explicación podría tener esto? ¿La misma? Pues sería un poco la misma, desde luego. El hecho de que el plástico, en muchos casos, estuviera absolutamente intacto, y sin embargo las sombrillas, por ejemplo, las mesas o las sillas de playa de hierro estuvieran completamente fundidas, convertidas en amasijos de hierro, pues sería esa la respuesta. Pero desde luego tampoco se llevaron a cabo investigaciones a ese respecto para poder dar respuesta a todas estas cosas. Sin embargo, también en este libro hablas de otras tragedias. No solo te centras en el camping de los alfaques, aparecen tragedias en otros puntos de España, algunas de ellas donde la casualidad y la desgracia, digamos, que se ceban de mala manera con algunas de las personas que serían los testimonios, como es el caso del Hotel Corona de Aragón. ¿Cómo podríamos asociar la tragedia de los alfaques con la tragedia del Corona de Aragón? Pues mira, esta es otra de estas historias humanas que a mí me puso la piel de gallina cuando la leí, porque en los medios de comunicación como todo, ¿no? En aquel momento era información pura y dura, no podían casi pararse a narrar las experiencias humanas que iban ocurriendo. Y había una que pasó muy por encima, pasó muy desapercibida y que a mí me pareció muy intensa. Y es la de un hombre que pierde a su mujer en el incendio del camping Los Alfaques, y los periodistas que acuden al lugar a cubrir la noticia pues se lo encuentran allí destrozado porque acaba de perder a su mujer. Pero justo un año y un día después, cuando se acaba de cumplir el primer aniversario del accidente de Los Alfaques, se produce ese incendio con causas aún desconocidas en el Hotel Corona de Aragón. Ese incendio en el que las personas acaban lanzándose por las ventanas, hay centenares de muertos también en ese lugar, y lo que llama la atención de los periodistas es que hay una persona que ya habían visto antes, que sigue además deambulando como la habían encontrado un año antes. Es esa persona que había perdido a su mujer en el Hotel Corona de Aragón, en el camping de Los Alfaques, perdón. Y esta persona les dice que acaba de perder a su segunda esposa, la persona con la que había rehecho su vida después de aquella gran tragedia, y había vuelto a perderla, esta vez de nuevo bajo las llamas. Ese es uno de los momentos pues más tremendos también, ¿no? Cómo algunas personas son tocadas, casi perseguidas por esa fatalidad. Continuando también con el Hotel Corona de Aragón, ya has comentado antes que pasaste una noche, y además se pudo escuchar en el programa Milenio 3, en la habitación 510, si no me equivoco, de este hotel. Pero claro, mucha gente quizás no sabe qué pasó en esta habitación. ¿Por qué es tan famosa la habitación 510 del Hotel Corona de Aragón? Pues esta habitación, a raíz del incendio, ya en los años 80, se populariza sobre todo porque, tras dar cobijo una noche a una de las trabajadoras de la compañía aérea Aviaco, una de las azafatas, esta pasa allí una noche y baja aterrorizada, diciendo que en mitad de la madrugada ha sido despertada por un ruido como de cortinas moviéndose, y que cuando se incorporó en la cama vio una figura de un anciano que intentaba abrir la ventana como desesperado, y que posteriormente, al descubrir que estaba siendo observado, pues desaparecía, se esfumaba delante de sus ojos. Esta mujer le impresionó tanto aquello que narró su experiencia, y que desde ese momento, aunque ella no lo sabía, había puesto una X también en uno de esos puntos de nuestro mapa, ¿no? Uno de esos puntos de lugares con tragedia y posteriormente con misterio. Y desde entonces, esa habitación 510 se ha convertido en escenario de múltiples testimonios también que relatan experiencias similares. Algunos hablan, por ejemplo, de un olor a quemado que surge en mitad de la noche y que se apodera de la habitación, de llamadas a la puerta en mitad de la madrugada también, y no hay absolutamente nadie, y de cosas que no tienen explicación. Y bueno, pues yo pasé una noche ahí, y te puedo decir que la sugestión pues también fue tremenda, no para salir corriendo, pero sí para no pegar ojo hasta casi la luz del amanecer. Pero normalmente esta habitación está disponible para el público en general, ¿no? O sea, no está cerrada ni nada para que la gente vaya allí. ¿Y os han reportado más casos, aparte después incluso de que fuerais vosotros? Bueno, esta habitación en concreto, había una, no se sabe muy bien si leyenda urbana o no, el director del hotel a mí me negó tajantemente que esto fuera cierto, pero algunos huéspedes habían dicho que esta habitación, la 510, solo la ofrecían en caso de que se pidiera explícitamente o de que el hotel estuviera lleno y no les quedara otra que darte esta habitación. Sí se han reportado muchos casos, yo conseguí hablar con algunos de ellos, algunos incluso trabajadores del hotel que habían pasado allí años y habían vivido cosas muy extrañas, y yo mismo te puedo garantizar que viví algo, una de esas experiencias que a mí me dejó muy extrañado, y es que el domingo, ya por la mañana, cuando estábamos a punto de salir del hotel, eran las 10:15 exactamente de la mañana, las 11:15, perdón, yo recibo una llamada a la puerta. Automáticamente salgo al recibidor de la propia habitación, y estando en ese recibidor vuelvo a notar esa llamada a la puerta, ¿no? Cuando abro la puerta, no hay absolutamente nadie en ese pasillo, pero no solo eso, yo pensaba que podría tratarse de una broma de mi compañero, de algún cámara o de alguien que estuviera por allí, que habría escuchado el programa y que habría venido quizá pues a gastar la broma a la habitación 510. Pero lo que ocurre es que las luces del pasillo, que se encendían con un detector de movimiento, estaban completamente apagadas. No habían detectado movimiento en cuestión de esos segundos que yo había tardado en abrir la puerta. Javier, volviendo al caso de los alfaques, y ahora que comentaba esto de las leyendas urbanas, como siempre que ocurren estas cosas, siempre, aparte de casos veraces, también ocurren tipos o historias inventadas y demás. ¿Has llegado a desmitificar algo en relación a los alfaques? No, porque, fíjate, yo creo que lo que ocurrió allí es tan tremendo que nadie se atreve o nadie tiene la frialdad de inventarse nada, ¿no? Yo confío en todo esto. La gente con la que yo hablé, por lo menos, cuando se ponían delante de ti y te narraban su experiencia, lo hacían de una forma que uno sentía que no podían estar mintiéndole, porque, como digo, no solo porque no ganen nada, sino por la forma de contarte todas estas cosas. Raúl me acompañó en muchas de las entrevistas y él mismo pues pudo comprobar también ese momento, y además los dos nos mirábamos a veces en mitad de las entrevistas con cara de sorprendidos, con la boca abierta, porque la forma de narrar no daba la sensación de que alguien estuviera mitificando o estuviera inventándose nada. Y de hecho yo creo que se ha intentado desmitificar más que todo lo contrario, porque hay muchos intereses de que todo esto no salga a la luz y de que todas estas cosas no se cuenten. Se comentaba el caso de una pareja con la niña que por lo visto iba en un camión de transporte y que se habían parado en un restaurante y que por lo visto les había pasado algo, y al comentarlo el camarero les había dicho que allí había ocurrido la tragedia y ellos lo desconocían totalmente. Sí, ese es otro de los casos que ocurre a orillas del río Órbigo. También en los años 70 un autobús escolar cae en ese río, fallecen los niños que van en el interior del autobús, y una familia de Vitoria que pasa una noche también en un camping cercano al río Órbigo, pues viven uno de esos episodios de terror. Y es que en mitad de la noche empiezan a notar como en la caravana en la que están durmiendo, pues alguien está golpeando con sus manos con fuerza. Ellos, pensando que es algún animal, golpean la chapa de la caravana por dentro, y sin embargo lo que ocurre es que aquello se vuelve como mucho más con más fuerte incluso, y empieza a golpear aún más la chapa de la caravana. A la mañana siguiente, cuando salen de allí, descubren que la chapa está llena de pequeñas manos negras, de manos, dicen, como de niños pequeños, como si estuvieran marcadas casi a fuego en esa chapa. De hecho, decían que les llevó largos meses el terminar de limpiarla del todo. Y es entonces cuando les cuentan, alguien muy cercano de allí, lo que había ocurrido en ese lugar. Ellos lo desconocían por completo y les dicen que no son los únicos que han vivido pues una experiencia similar. La verdad es que el caso del río Órbigo es uno, para mí, de los más impactantes que he podido escuchar, sobre todo por este testimonio y algunos más, ¿no?, que hablan de gente paseando con el perro y el perro alterado, etcétera, etcétera. Y precisamente la pregunta que te quiero hacer ahora va un poco relacionada a, sobre todo también por el libro que tenemos entre manos, Los ecos de la tragedia, en el que se hablan de casos que serían míticos, traídos como novedad, ¿no?, en el sentido de que son nuevas investigaciones en esos lugares que son tan míticos. Y yo te quería preguntar sobre, sabes que existen muchas personas que hablan de el refrito del misterio, una palabra que a mí no me gusta nada, pero que últimamente se usa mucho por pues las personas que son más escépticas o demás, y me gustaría saber tu opinión sobre lo que dicen estas personas al respecto de esto del refrito del misterio, de que ya no hay casos nuevos, de que solo se hablan de casos antiguos y no se sacan nunca novedades, etcétera, etcétera, porque... Y lo digo personalmente, este libro precisamente lo que haría es traer novedades de casos antiguos, o sea, nuevos testimonios, nuevas vivencias, etcétera. Bueno, a mí lo que me parece es que cuando una investigación tiene algo que aportar, para mí tiene valor, ¿no? Es decir, yo desde luego, personalmente, y hablo personalmente, no escribiría un libro para hablar lo que se ha contado mil veces. No haría un libro para hacer un refrito de cosas que ya se han narrado, de cosas que ya se han escrito. No tendría ningún sentido, desde luego. Entre otras cosas, porque quizá yo tampoco lo compraría si lo viera en una librería. Pero en este caso ocurrieron cosas tan tremendas, tan fuertes, ocurrieron cosas que para mí, desde luego, dan absoluto crédito a lo que allí ocurre, pues que había que narrarlo. Y de hecho, bajo mi punto de vista, lo que ocurre en el camping de los alfaques es tan tremendo que es uno de los pocos casos en España que tienen tantos testimonios hablando de lo mismo, tantos testigos del misterio, yo no los había encontrado antes. Y el hecho de que se hable de refrito, de que ya no se cuentan casos nuevos, pues para mí, desde luego, no estoy nada de acuerdo. Yo en mi libro anterior, en Búsqueda de lo Imposible, hablaba de casos absolutamente desconocidos. De hecho, creo que el único clásico que hay en ese libro es Belchite, ¿no? Y también tenía cosas que contar que a mí me pasaron en primera persona. El resto son casos o bien rescatados de la hemeroteca, como el caso del monstruo de las cloacas de Sabadell, que atemorizó a toda la población y que se convirtió en un auténtico fenómeno social, hasta otros casos que a mí me llegaron por correo electrónico de gente que pedía ayuda porque en su casa estaba ocurriendo el misterio, como por ejemplo el expediente Miranda, donde incluso acudimos con un equipo científico a ver qué es lo que estaba ocurriendo allí. Entonces, bueno, yo desde luego en mi ámbito no creo que el misterio esté estancado, ni creo que se estén contando constantemente las mismas cosas. Por suerte creo que el misterio sigue dándonos sorpresas, ¿no? Y estamos viendo cómo investigadores están trabajando duro pues para sacar a la luz algunos casos que son absolutamente desconocidos. Precisamente en esa línea, el expediente Miranda que comentas, que fue un caso que apareció así de repente y que impactó muchísimo y que ha quedado ya también para el recuerdo, también le pudisteis dar una explicación a este caso, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y como te digo, además, gracias a la participación de un equipo científico, que algunas veces parece que la ciencia y el misterio están enfrentados, ¿no? Y en este caso, fíjate, fueron de la mano y al final pues sirvieron para dar una respuesta parcial a un misterio. Y es que en el interior de una casa parece ser que una pareja estaba viviendo escenas de pesadilla. Una de ellas es que de la piel de Leticia, de la testigo, pues había empezado a manar sangre de la nada. Es decir, surgían gotas de sangre, no se sabía muy bien por qué, y cuando se limpiaba allí no había ningún rasguño ni ninguna herida. Y gracias, como digo, a Aitor Curiel y a su equipo, pues pudimos constatar que efectivamente aquello era sangre, que no era ningún truco ni nada por el estilo, porque nosotros mismos y el propio equipo técnico de científicos pudo convertirse en testigo de cómo la sangre surgía de la nada. Y al final, gracias también a la opinión de varios expertos médicos de España, pues pudimos llegar a la conclusión de que era un episodio de hematidrosis, un episodio que pocas veces se ha dado en la historia de la medicina y que menos aún pues se había registrado con esa cercanía, ¿no? Qué interesante, desde luego. Lula. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta y vuelvo en este caso otra vez a los alfaques. Además de vuestras investigaciones y de todo lo que habéis hecho con los testimonios, ¿habéis sacado algún tipo de prueba gráfica contundente? Me refiero a algún tipo de grabación de vídeo, algún tipo de psicofonía, algún tipo de prueba más física, además de los testimonios que ya hemos dicho que por defecto creemos que son verídicos. No, porque nosotros, bueno, una de las pruebas que nosotros hicimos una noche es poner una cámara fotográfica casi pegada al capó del coche y circular en varias ocasiones por esa Nacional 340 haciendo ráfagas fotográficas. Ni en esas fotografías ni en las cámaras de vídeo recogimos nada suficientemente extraño. Pero sí es cierto que hubo un momento que sí queda registrado, ¿no? Que es ese momento de Paloma Navarrete conversando aparentemente con una niña del camping y ofreciendo datos, como decía, que eran absolutamente desconocidos. Y Raúl sí que tenía también alguna grabación, alguna cosa un tanto extraña, que bueno, pues arrojaba luz y también servía un poco para apoyar pues toda nuestra teoría, ¿no?, de la posible relación entre la historia de Julio y esa visión de una política de Barcelona y esa historia también que nosotros vivimos pues junto a Paloma Navarrete ya en el camping. Javier, siguiendo la línea de los escépticos que comentábamos antes, aquí vamos dando tumbos, ya ves, de un lado para otro, pero cada uno tiene sus inquietudes, ¿no? A mí me gustaría saber, de los más de 20.000 kilómetros que llevas recorrido detrás del misterio, ¿dónde llevarías a un escéptico o una persona que no crea mucho en estas cosas para intentar convencerle de que sí que hay algo más? Pues yo me lo llevaría a Belchite, sin duda alguna, porque es el sitio de la península donde yo también he tenido algún momento un poco inexplicable, un tanto desconcertante, y que yo tampoco he sabido muy bien explicar. Y es en Belchite donde todo el equipo de Cuarto Milenio, cuando estuvimos allí durante dos noches, dos madrugadas, grabando y haciendo una investigación pues impresionante, desde luego, todos pues nos fuimos de allí con una sensación muy especial. Todos habíamos vivido cosas un tanto extrañas. Incluso una persona que es absolutamente escéptica, pues llegó a ver a lo que parecía una figura formarse al final de una calle, ¿no? Y todas estas cosas, cuando te las relatan gente que pertenece al ámbito técnico, que viajan contigo pero no creen en estas cosas, ¿no? Y al final cada uno tiene sus propias creencias, pues te hace creer o te hace pensar o plantearte al menos que allí puede ocurrir algo, y puede ocurrir algo que de alguna forma pues cambia tu visión también de lo que sucede allí. Alguna vez he tenido la suerte de viajar con escépticos a algunos lugares del misterio, como José Manuel Nieves, que me parece desde luego una persona con una mentalidad pues muy sanamente escéptica, porque se presta a acudir al lugar del misterio, y bueno, por desgracia o por suerte para ellos, no ha ocurrido nada extraño y nada que les haga plantearse siquiera lo que puede estar ocurriendo a su alrededor, en su entorno. Desde luego que Belchite no cabe duda que es, como yo diría, lo definiría, la cuna del misterio en España. La envuelve como una burbuja. Es estar como sumergiéndote en otro sitio o en otro plano. Pero Javier, quiero volver ya, porque ya sé que se nos acaba el tiempo, pero ya por último, finalizas tu libro prácticamente con aquel momento en el que se te abren las puertas del Camposanto de Tortosa y se te hace de noche y estás ante la fosa común de las víctimas del accidente del camping de los Alfaques, y con unos pensamientos. Yo sé que tienes en esos momentos unos pensamientos y ¿das por finalizado tu misión o crees que el caso no está cerrado completamente? Bueno, ese es un momento muy emocionante, y de hecho yo llego a emocionarme en ese sitio, en esa fosa común, a los pies de ese lugar donde yo pues paso unos minutos en soledad reflexionando y con una actitud casi reverencial, ¿no? Porque allí están los no identificados, la gente que no pudo ser reconocida y que no pudo ser enterrada junto a sus seres queridos o en lugares a los que pudieran pues ir a visitarles, ¿no? Y en ese lugar nos decían que de estar allí Nerea, de ser la pequeña hermana de Julio, de no haber sido reconocida, tenía que estar sí o sí en esa fosa común. Ese momento es tremendo, porque yo durante esas semanas había buscado de mil maneras dónde podría estar enterrada para intentar darle una respuesta a Julio, que durante años había buscado y no sabía nada de dónde podía estar el paradero, ¿no? Y a partir de ahí, pues desde luego, uno ya tiene otra sensación, la sensación de que al menos ha encontrado el último paradero de esa pequeña y de tantos otros que no pudieron ser reconocidos. Lo que ocurre es que el sepulturero de allí nos dice que es muy complicado que se pueda abrir esa fosa común, que se puedan hacer análisis y que se pueda intentar reconocer a la niña con los métodos que tenemos ahora, porque es una auténtica batalla burocrática. Cuando yo intento hablar con Julio para contarle todo esto, ya apenas tengo noticias de él, pero al menos sí que nos queda la sensación de que hemos encontrado al menos el lugar, ¿no? Y de que ya sabemos que ese es el sitio donde hay algunas personas sin identificar. Y eso para mí, sinceramente, pues es también una tranquilidad muy especial, y es intentar pues también dar una respuesta, una solución a la investigación. Yo, Javier, te quiero hacer dos preguntas muy, muy rápidas, y no te robamos más tiempo, que sabemos que tienes un compromiso, pero la primera es una pregunta más seria que la siguiente. Es, imagínate que haciendo una investigación, que, bueno, registrando unos audios o cualquier cosa, te apareciera una voz en la que te dijera que tal día a tal hora, una voz fantasmal, de un ente, de lo que queramos llamarle, tal día a tal hora, se te va a conceder la oportunidad de hacer una pregunta y va a ser contestada. O sea, con total certeza vas a tener una contestación de lo que haya en el más allá. ¿Qué preguntarías a esa grabadora en ese momento? Pues yo creo que me ceñiría a la pregunta que aparece en la portada de mi libro, y es: ¿hay vida después de la muerte? Yo creo que esa es la gran pregunta, la pregunta universal que todos nos hemos hecho a lo largo de la historia y a la que todos hemos intentado dar respuesta, ¿no? Bien a través de las religiones, a través de nuestras creencias tan diferenciadas. Y bueno, pues yo creo que esa sería desde luego la gran pregunta. Si me concedieran la respuesta, pues sería el hombre más feliz del mundo. Me lo imagino, sin duda. Bueno, y la última pregunta es quizás más por curiosidad mía, de saber qué opinas de la moda que está teniendo ahora mismo España en estos programas tan americanos como son los Buscadores de Fantasmas, los Project Love, todos estos programas que hacen, bueno, investigación, por llamarlo de alguna manera, en los lugares y, bueno, no sé, ¿qué opinas de estos programas? Bueno, para mí, desde luego, no me interesan para nada, pero entiendo que haya gente a la que le guste el espectáculo puro y duro y disfrute con ellos, ¿no? Al final todo tiene su público y yo respetaría todos estos programas si de alguna forma pues fueran un poco honestos y dijeran pues a lo que, si son un espectáculo, si realmente se están tomando en serio, porque a veces uno cuando ve estas cosas no sabe muy bien si reírse o si tomárselo en serio de verdad. Y yo he llegado a ver en España hace 6 o 7 años un programa que emitió Canal Sur donde me contaban que incluso llevaban escopetillas de plomo para hacer explotar los vasos delante de las cámaras. Y al final, sí. Estas cosas, con estos efectos tan chapuceros, se emitían en televisión y la gente creía fervientemente que lo que estaba viendo era auténtico y que ese sitio estaba maldito porque los vasos estallaban entre sus cuatro paredes. Así que, desde luego, para los que hacemos cosas y investigamos en serio y realmente narramos con honestidad, cuando nos ocurre algo lo contamos y cuando no, pues creo que esto nos hace un flaco favor porque al final el espectador ya no distingue muy bien lo que es algo serio y lo que es el puro espectáculo. Doy fe de esto que cuentas, sobre todo del tema de Andalucía, porque a nosotros hace relativamente poco nos llegó un email, y esto es verídico, de una productora, no recuerdo el nombre, no lo quiero recordar, en la que nos comentaba que bueno, que nos invitaban a pasar un... porque nosotros hacemos otro programa que se llama Solo Misterios, que es también de visitas. Nosotros no hacemos investigaciones, visitamos lugares, y si no sale nada, pues no sale nada, evidentemente. Claro. Y nos decían que si queríamos bueno, ir con ellos y grabar un programa, no recuerdo si era piloto o el primer programa, no quiero recordarlo, en el que, bueno, que nos decían de visitar Jafra, más concretamente era Jafra, y yo, claro, yo le dije que yo no tenía ni idea, de no había ido nunca a Jafra, y que bueno, que no pasaba nada, que si hacía falta pues íbamos y tal. Y lo que sí que nos dejaron claro es que evidentemente si hacíamos el programa tenían que pasar cosas. Y entonces ahí es cuando... cláusula, ¿no? Sí, tenían que pasar cosas, porque claro, yo le comenté que cómo hacíamos nosotros el programa, qué tipo de programa hacíamos, el Solo Misterios, que es de radio también, pero que vamos, que a veces son 2 horas donde no pasa absolutamente nada, y en este caso nos dijo, no, a ver, lo prioritario es que pase algo, que vosotros, tú presentas, o en concreto me pedían a mí, tú presentas y bueno, tienes que pasar cosas y tal. Y evidentemente ahí se rompió todo tipo de contrato y de cláusulas y de demás, o sea que... Claro, que el problema es que además lo venden como algo que está pasando verdaderamente. No dicen que algo está simulado, no. Ellos te lo venden como que está ocurriendo y al final, yo sí recuerdo el nombre, incluso el presentador, que es una persona bastante famosa a nivel nacional, y bueno, pues aquello fue un espectáculo y desde luego pues duró 5 programas, o sea que luego tampoco tuvo el respaldo que ellos esperaban. No, ya me lo imagino. Por suerte o desgracia, los programas que más o menos están triunfando son los que parece que van camino de la verdad, como puede ser Cuarto Milenio, Milenio 3. Sí que es verdad que Buscadores de Fantasmas y todo esto, pues mucha gente los ve, pero yo creo que los ve más como un espectáculo televisivo que no como lo que es en realidad, sino creo que va claro. más por ahí el tema de que es como una serie de televisión que no como un programa de investigación serio, que evidentemente sí, como, no lo parece. Como un entretenimiento, ¿no? Exactamente. Y es cierto que, bueno, a veces merece la pena pues solo por los lugares en los que se meten. Y por los cacharros que utilizan. Sí. Que algunos son muy interesantes, como las gafas que hablan y demás, o sea que es muy muy interesante. Bueno, Javi, pues no te robamos más tiempo, que ya te hemos robado bastante y ha sido un auténtico placer poder contar contigo aquí en Los Misterios Nos Miran, presentando los ecos de la tragedia. ¿Dónde podemos encontrar este libro para el que lo quiera comprar? Bueno, pues en cualquier librería, en la librería más cercana, en las grandes superficies, en la librería de confianza, debe estar en cualquier lugar. Perfecto, pues, y también lo tendremos alojado, como no, en la página web, en la sección de libros, o sea que no hay excusa para no leer Los Ecos de la Tragedia, un fantástico trabajo de Javi Pérez Campos, conocido sobre todo por los programas Cuarto Milenio, Milenio 3, y que te agradecemos también el saludo que nos enviaste para el especial 50 programas que nos consiguió Nacho Ares, y un auténtico placer, Javi, de verdad, haberte tenido aquí. El placer de verdad ha sido mío, además he estado como en casa, y bueno, pues ojalá sigamos en contacto y hablemos pronto de nuevas investigaciones y de nuevos misterios, que seguro que vosotros pues estáis también ahí al pie del cañón. No lo dudes, no dudes que te molestaremos más, seguro. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Javi. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, y hemos escuchado el testimonio de Javi Pérez Campos, que nos hablaba sobre los ecos de la tragedia, y aquí tenemos, como hemos comentado antes, a Raúl, que ha sido partícipe de esas investigaciones que Javi ha llevado a cabo, y nos hemos hecho un intercambio de personas ahora mismo en el estudio, así que vamos a pedirle a Raúl que nos presente a dos personas nuevas que tenemos sentadas aquí. Raúl. Bueno, pues sí, tengo aquí justo a mi lado a Mar Riera y a Chechu, que son dos personas que me ayudan un poquito en las investigaciones de campo que tenemos un poquito entre manos, algunas privadas, otras un poco más públicas, y bueno, quieren estar un poquito aquí también para explicar qué es lo que estamos haciendo, qué estamos desarrollando y sobre todo un poquito pues esos misterios que nos envuelven a todos, aparte del camping. Perfecto, pues vamos a darle las buenas tardes, Marc, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eres investigador como Raúl, como Javi Pérez Campos y como tantos, atrevido del mundo del misterio, ¿no? Un atrevido más, trabajando conjuntamente codo con Raúl. Y bueno, vamos avanzando a ver qué es lo que podemos indagar. Perfectamente. Y tenemos también a tu lado justo a Chechu, ¿no? Me has dicho que te llamabas. Sí, hola, buenas tardes. También investigador del mundo del misterio. También, también. Perfecto, pues venga, vamos a adentrarnos en lo que nos ha explicado Javier y vamos a hablar también un poco de lo que es el camping de los Alfaques. Bueno, y mi primera pregunta va para Raúl, evidentemente, que tengo curiosidad por saber cómo llegas a dar con Javi Pérez Campos para llevar a cabo la ayuda y las investigaciones que tenéis allí en el camping. Bueno, ¿cómo doy yo? No, ¿cómo da él un poquito conmigo en este caso? Había escrito algún artículo en referencia a lo que es el camping y un poquito lo que ocurría, ya que yo hace muchos años veraneaba lo que es en San Carlos de la Rápita y tenía bastantes amistades lo que es en el camping. Ciertamente, pues bueno, publicó algunos casos que se están dando en referencia a esta clase de fenómenos, un poquito que era como un secreto guardado a gritos dentro de lo que sería dentro del camping, y expongo. Entonces sí que es verdad que ciertamente un día me llega un mail diciéndome un tal Javi, ni siquiera se presentó como Cuarto Milenio, que hay que tener un poquito de información y conocer un poco qué es lo que estaba ocurriendo. Respondí, y sí que es verdad que ya en ese segundo mail, ya que me contesta, me dice, bueno, soy de Cuarto Milenio, soy Javier Pérez Campos, etcétera, etcétera, me gustaría saber qué tipo de fenómenos has vivido tú o qué podías contar o gente que tú conozcas que pueda contar dentro del camping. Qué interesante, la verdad. Y bueno, das con él, bueno, en este caso dices que es él un poco el que da contigo, ¿no? Y os vais, os aventuráis en ese camping de los Alfaques. ¿Y cómo va un poco la investigación? ¿Cómo os presentáis? No sé, ¿cómo es ese primer contacto con el equipo de Cuarto Milenio y los pasos que vais dando? Bueno, en un primer momento se pensaba grabar lo que era un reportaje. Había ciertas amistades mías, una es la abogada tan mencionada directamente en lo que es en el libro y también en los reportajes. Era hacer un reportaje de lo que era el camping de los Alfaques y algunos fenómenos que ocurrían. Sí que es cierto que la primera vez que voy, bueno, que quedo con Javier Pérez Campos en este caso, porque nos pasan a buscar, etcétera, te llevan al camping. Sí que hay una serie de cosas un poco extrañas, ¿no? Porque alquilan un coche y demás, pinchan las dos ruedas, yo estoy esperando, digo, bueno, ¿cómo, qué es lo que está pasando aquí? Me parece súper extraño todo. Pero bueno, conseguimos llegar al camping, se hacen las grabaciones pertinentes y se expone lo que es el caso. Sí que después tiene bastante repercusión este caso y parece ser que llegan infinidad de mails a la redacción de Cuarto Milenio que al ver gente que hemos expuesto diferentes experiencias vividas dentro del camping, la gente parece que tiene como un lanzamiento hacia contar lo que les había pasado, algo insólito en los alrededores de lo que es el camping. Y llegan infinidad de mails. Entre ellos, justamente, llega el de Julio, que es el niño del polo que durante 35 años había estado, no oculto, pero sí callado, no quería dar ningún tipo de entrevista, pero en este caso parece que quiere decir alguna cosa. Niño del polo, que evidentemente ahora ya no es un niño, es una persona ya adulta y que conocéis en el propio camping. Yo no le he preguntado, creo, a Javi, cómo estaba la situación actual del camping con respecto ya no solo al mundo del misterio, sino a la propia tragedia en sí, ¿no? ¿Cómo está? ¿Pudisteis hablar con los dueños del camping o con las personas que trabajan allí? Sí, a ver, estuvimos varios días, porque la investigación ha durado diferentes días, incluso diferentes horas en el camping, y sí que hemos estado con los propietarios del propio camping. Hoy en día el camping sigue abierto, quizás poco después de que ocurriera la tragedia siguió abierto y gente que estaba acampando, como bien ha comentado Javier, para dar apoyo a esa gente y estar justamente allí, en lo que es el camping, y durante todo ese tiempo ha estado abierto de cara al público. Es más, creo que ni siquiera el nombre lo han cambiado, o sea, sigue siendo el camping de los Alfaques. Sí, sí, seguro, porque precisamente te lo pregunto porque hace pocos días salió la noticia de que el camping precisamente había denunciado, bueno, había solicitado a través de judicial, me parece, a Google, al buscador, para que cuando la gente ponga el camping de los Alfaques aparezca ellos los primeros, porque, bueno, entre lo que es la tragedia en sí y el mundo del misterio, nos habíamos comido lo que era el propio negocio en sí, ¿no? Claro, es que un poquito la justicia dio la razón en este caso a Google, porque realmente es un buscador. Y una tragedia de esta magnitud, evidentemente la gente lo comenta, la gente expresa, pone fotografías que en su momento y en su día, sí que es verdad que fueron hechas públicas, o sea, no es una cosa que se hagan públicas a día de hoy, sino que en el año ya 72 se hicieron públicas. Con lo cual Google ahí, en este caso la propiedad del camping, tuvo poquito que decir porque realmente la tragedia está ahí, la tragedia ocurrió, es una cosa que se comenta mucho en internet y sí que es verdad que el camping queda un poco relegado más atrás, en lo que es una búsqueda de Google. Claro, bueno, volvemos a lo que te preguntaba antes, que me he ido un poco, lo de cómo se toman en el propio camping los trabajadores o los dueños los dos temas, el tema de la tragedia, el tema del misterio y el que, bueno, pues esto precisamente casi de Google, ¿no? Que sea más reconocido como lo que pasó que como lo que es actualmente, el propio camping. Bueno, Javi también ha hecho un poco el inciso, hemos escuchado en la entrevista, que comentaba que en muchas ocasiones estamos grabando precisamente allí, estamos dando algún tipo de vuelta, y sí que es verdad que había un coche de los Mossos aparcado cerca de donde aparcamos nosotros el coche, con las luces apagadas, un poquito a la expectativa de qué estábamos haciendo, qué dejábamos de hacer. Quiero entender que si hubiéramos a lo mejor cruzado la frontera en el interior del camping, como es una propiedad privada, a lo mejor sí que nos podrían haber dicho alguna cosa. Evidentemente, estuvimos en lo que es en el litoral, lo que es la playa, que es totalmente pública, y la carretera, evidentemente, que también es pública. Pero sí que es cierto que tenemos un coche perpetuo de Mossos de Escuadra y de policía, justamente siempre que estábamos por ahí dando vueltas. ¿Por qué ese interés, crees, Raúl? Ese interés que tenían como... Bueno, yo creo que se lo he preguntado antes a Javi, pero ¿por qué crees que no interesaba que siguierais allí investigando? Bueno, yo creo que por la misma opción que la propiedad del camping, en este caso, ha denunciado a Google. Parece ser que quieren borrar o que sea un camping, que la gente pueda ir, disfrutar de lo que sea un camping, borrando un poco su historia. Evidentemente no es una historia agradable, es una historia trágica, con lo cual quiero entender que ese es, digamos que si nosotros vamos allí, estamos dando un poquito de publicidad y sobre todo publicidad a lo que ocurrió, y además estamos hablando de apariciones y fenomenología de tipo extraña, mucha gracia a lo que es a la propiedad no le hace. Bueno, pues hablando de esto del misterio, de lo paranormal, precisamente una noche de, no sé si es 2004, 2003, no recuerdo el año, Milenio 3, apareció el famoso testimonio que yo creo que ha pasado a los anales de la historia del misterio y que si os parece y si queréis podemos escuchar, lo tenemos, que es el testimonio de Javier Martín Moraleda. Exacto, yo me acuerdo del nombre, pero nunca me acuerdo de los apellidos. Javier Martín Moraleda, que era árbitro de fútbol, si no me acuerdo mal, uh-huh. Y que llama una noche a Milenio 3 diciendo que, bueno, que lo que vais a escuchar. Estaba en San Carlos de la Répita de vacaciones y fuimos a Peñíscola de la vuelta, pues a la 1:30 o 2 de la mañana, pues estaba llegando a San Carlos. Yo tampoco sabía que estaba el camping ahí en ese momento. Y iba por una recta, además era una noche sin luz, sin nada de luz, que no se veía nada, ni no había ningún coche ni por delante ni por detrás. Y puse las luces largas y en el momento que las puse me aparecieron a la izquierda, a 1.5 metros del coche, unas 7-8 personas, todas separadas entre 1.5 metros y 2 metros cada una. Y unas mirando hacia la carretera y otras mirando hacia atrás. Estaban muy cerca del coche, a 1.5 metros así, o sea, que estaban invadiendo el carril contrario, que no estaban parados en... Pero además, a mí lo que me sorprendió fue que estaban muy quietos, o sea, paralizados, no se movían nada y mi cara se fue hacia el último. La última persona fue la que más me fijé yo en ella, que me dejó muy helado porque es que no tenía rostro, no tenía cara. haciendo una fila, pero separados entre metro y medio, 2 metros, pero parados. O sea, uno con los pies mirando hacia la carretera, hacia el coche, y otros hacia atrás. Era una cosa muy rara. Yo en un principio me quedé paralizado, o sea, no... Y vi que eso no era normal, o sea, lo que vi, me di cuenta que lo que vi no era normal. Pero vamos, en ese momento me quedé paralizado, me quedé que... Incluso cuando pasé con el coche, miré por el retrovisor y seguían allí. O sea, que es que... ¿Redujiste la marcha? Iba muy despacio, porque era de noche, una carretera que no conocía, y vamos, allí iba 80 o así. Y los vi, vamos, sobre todo al último me fijé bien que iba con un sombrero como para el sol, un gorro así para el sol, iba con pantalones cortos y llevaba un cubo en la mano, que fue lo que más me sorprendió. Pero vamos, todos quietos. Totalmente quietos. Totalmente quietos. Además, ya te digo que le miré a la cara y la cara era todo negro, o sea, no tenían rostro. Yo no vi ningún rostro. Fue lo que más me sorprendió. Lo único pues que me sorprendió que estaban súper quietos, o sea, no se movían, no se movieron nada. Y eso, lo raro, que están unos mirando hacia la carretera, otros vueltos hacia el campo, fue lo que también me chocó mucho. O sea, yo los vi por los focos de mi coche, porque puse en ese momento las luces largas, porque no veía ningún coche de frente ni detrás. Entonces, o sea, la noche era súper oscura, y los vi porque puse las largas y en ese momento los vi. Yo en el momento que se me quedé paralizado, se me puso un nudo en la garganta, y yo como reflejo miré por el espejo retrovisor y vi que seguían allí. Entonces ya volvió la imagen, la volví al frente y ya no volví a mirar para atrás. Y al momento despertó a la mujer, le digo, ¿tú has visto lo que he visto yo? Y me dice, ¿dónde estamos? Y justamente entramos a San Carlos, y dice, pues justamente ahí está el camping. ¿Y estaba muy cerca el camping del punto exacto del encuentro? Pues según dice mi mujer, tenía que ser justamente por la puerta. Porque fue más o menos un minuto antes de llegar a las luces o así, o sea, fue más o menos el sitio que me dijo mi mujer que tenía que ser ahí, porque yo no he vuelto a pasar por la zona. Yo me quedé paralizado, o sea, ya te digo, un rato paralizado y luego como miedo y como... O sea, como querer saber lo que era sin... Pero vamos, que tampoco quieres investigar más, que me dio un poco miedo, un poco respeto, ¿no? Yo me di cuenta que lo que vi no era normal, porque por muchas cosas que vi raras, y digamos que tampoco... O sea, a lo mejor sí, a lo mejor dice que cuando le llamé, le desperté, se asustó porque yo estaba sobresaltado, estaba excitado, estaba nervioso. Con un cubo y un chaleco y un gorro para el sol, a plena noche, a las 2 de la mañana casi. Fue muy... Y también que intenté ver la cara, pero que la cara era todo negro, no pude ver la cara. Alguna es uno de los testimonios que ha marcado, como hemos dicho antes, un hito en la historia del misterio, y que cada vez que lo escuchamos a mí personalmente me siguen poniendo los pelos de punta por la sensación de miedo que transmite el propio Javier cuando lo está explicando, pues suponemos que ya tranquilamente en su casa, que no está en el lugar, y sin embargo lo está viviendo como si estuviera pasando otra vez por aquella carretera, ¿no, Marta, por ejemplo? Sí, es algo que indudablemente le quedó marcado y grabado a fuego prácticamente, pero es totalmente comprensible, porque que tú, aparte que no seas una persona predispuesta, ni en principio no estás sugestionado por nada, además vienes de pasar un día tranquilo en una ciudad costera y vuelves a casa ya incluso supongo pensando en llegar para poder descansar, Y que sin conocer nada, quiero decir que en este caso no se puede decir que fue una persona que estaba sugestionada ni que conociera la historia de la tragedia en sí, con lo cual es algo que no me extraña que le marcara de esa forma. Sin duda. Raúl, ¿os habéis podido encontrar muchos testimonios que, digamos, que son de ese, que no son del mundo del misterio, que no están relacionados con nada de esto, que os explican las mismas historias o muy similares, ¿no? Hay muchos, hay una variedad infinita, sobre todo camioneros, que en cierto momento han pasado por esa carretera y se han encontrado con estas figuras. Lo curioso de todo esto es que sí que es verdad que parece mucho que sea en invierno, pero lo que sí que es cierto es que estas visiones, en pleno mes de agosto seguramente, ver a una persona en bañador, quizás a lo mejor no te fijas ni en la cara directamente, claro. Y sí que es verdad que no te suena raro, no se hace raro, pero sí que en un mes de noviembre, en un mes de diciembre, donde las temperaturas allí son, bueno, bajas incluso estando al lado del mar, te llama mucho la atención el poder ver a estas personas en bañador, camiseta o con un cubito de playa. Claro, y además cruzando por en medio de la carretera, como es el caso, y sin cara, porque lo más llamativo, ya no solo de que haya personas cruzando por medio de la carretera, es que no tengan rostro, ¿no, Mario? Raúl, yo quería preguntarte, ¿se ha establecido más o menos alguna franja horaria en el que se acontecen las apariciones? Franja horaria no, sí que es cierto que muchos testimonios, quizás en referencia por lo que digo de verano y lo que digo de invierno, sí que es verdad que desde noviembre a diciembre parece ser que ha sido, bueno, incluso febrero también ha habido algún caso, es una franja que sí que se suelen dar bastantes avistamientos, o sea, de personas que dicen que en el arcén de la carretera se tienen esas seis apariciones. Pero siempre son de noche. Sí, en un principio los que hemos podido leer de casos y gente que ha llegado al testimonio suelen ser de noche. ¿Habéis podido ver vosotros algún tipo de figura de esta índole? Javier, hicimos una cantidad de fotografías, cogimos el coche prácticamente desde la cementera, que está unos kilómetros más allá, intentando grabar con cámaras de fotos el recorrido de lo que es, como si vinieras desde Peñíscola hacia el camping, que es donde siempre están las apariciones, y realmente no pudimos ver nada. Pero sí que es cierto que al transitar de mucho que es el pueblo, mucha gente sí que ha comentado todo esto. Pero Raúl, yo sé que a ti, que tú has podido vivir algún tipo de experiencia paranormal y me gustaría que nos pudieras contar a nosotros y a los oyentes qué es lo que te ocurrió a ti. Bueno, yo he echado un comentario ya y se sabe un poquito, sí que ciertamente es la única que puedo explicar que me haya ocurrido a mí personalmente, que me han explicado a lo mejor ciertos testimonios desde la época, sí que hay bastantes más. Yo nada, simplemente estábamos dos amigos más y yo, estábamos en una especie como de punto intermedio en la playa donde era un punto de encuentro y esperando que apareciera cualquier amigo en ese momento. Ciertamente hay una farola que está alumbrando todo lo que serían las Zodiac, las barquitas chiquititas de la gente del camping. En un momento dado, aquella farola hizo como una especie como de parpadeo y terminó por apagarse. No relacionas tampoco, en momentos veraniegos, etcétera, no relacionas con que sea algo paranormal o que sea así. Se ha fundido la bombilla, punto, mañana la cambiarán y ya está. Seguimos echando tranquilamente y sí que es verdad que pocos segundos después de que se apagara esta luz, se escucharon unos pasos por la playa. Aquella playa tiene la característica de que no es arena, son piedrecitas, o sea, son piedras erosionadas, con lo cual cualquier paso se escucha mucho más. Entonces, claro, nosotros nos giramos a ver quién venía, pensando en algún amigo, no pensando en que no íbamos a encontrar nada, como cuando nos giramos y vimos que realmente no había nadie. Claro, nos miramos un poco asustados, empezó ahí un poco el miedo, que nos habéis escuchado, sí, sí, hemos escuchado, bueno, no sé, sigamos y tal, a lo mejor ha sido una percepción nuestra que no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que estos pasos se repitieron prácticamente hasta donde estábamos nosotros, en lo que se llama el embarcadero. Cuando estaba ya muy cercano al embarcadero ya tomamos la decisión de, bajo nerviosismo, el miedo, el terror o como quieras llamarle, de volvernos a ir directamente al camping. Sí que es verdad que al levantarnos, el embarcadero separa un poquito lo que es una playa de otra, una cala de otra, al levantarnos y irnos dirección hacia el camping, aquellos pasos parecía que seguían por la otra cala caminando o corriendo directamente por la otra playa. Esto es algo muy curioso porque, bueno, tenemos el testimonio de los guardias civiles que vieron algo similar y me imagino que habréis recogido también más testimonios de personas que han vivido algo así, ¿no? Que son las famosas sombras de la playa. Sí. Lo que pasa es que realmente el tema así de playa, ciertamente la Guardia Civil estaba allí pues trabajando y lo que es a nivel de playa, varios amigos del camping hemos visto salir corriendo gente de la playa directamente. Alguna noche era ver gente que corría por la playa y salían, bueno, prácticamente pálidos, etcétera. Sí que es cierto, que es lo que he comentado siempre, que en ese camping es un secreto a voces, como le digo yo. Una vez que estás ahí dentro, pues hablar un poco con la gente sí que te cuando tienes un poquito de confianza, te empiezan a explicar toda esta serie de cosas y puedes ver incluso a la gente corriendo de la playa. Pero es un secreto, como digo, hay un secreto a voces ahí dentro, y se queda bastante dentro. Por eso los mayores testimonios son a pie de carretera, no tanto a pie de playa. A pie de playa ha sido un poquito más difícil de poder encontrarlos. Claro, porque la gente que va allí a veranear al propio camping y demás, ¿habéis podido hablar con ellos? ¿Sabes si los que se acercan allí van por la historia, van desconociendo lo que allí pasa, o os habéis encontrado con testimonios que no supieran absolutamente nada de lo que pasó allí y sin embargo hayan reportado algún caso, algún avistamiento? Bueno, allí la gente que acampa son familias normales, o sea, no hablemos tampoco de investigadores ni gente quizás que le guste el tema del misterio. Sí que es verdad que hay un precedente, que evidentemente conocen la catástrofe que ocurrió hace 35 años, pero nunca, si os dais cuenta, tampoco nunca se había movido el tema de lo que es Camping de los Alfaques con las apariciones fantasmales o espectros o como que se le quiera llamar. Ciertamente se había comentado la catástrofe, había quedado un poquito ahí. Y algún comentario que otro, el año 2003, Javier Martí Moraleda en este caso, y seguramente quiero recordar también que algunos periodistas que hicieron recreación también en Cuarto Milenio, de que se encontraban también con algo insólito. Claro, digamos que viene el boom dado un poco por el testimonio del propio Moraleda, ¿no? En este 2003-2004 es cuando viene el boom de los alfaques, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Viene el boom, pero viene el boom un poco de cara al público. Exacto, a eso me refiero. O sea, que, pero por lo que ha dicho Javi Pérez Campos antes, habéis podido hablar con testimonios que tienen momentos, visiones de mucho antes, incluso del 2003, de la época incluso de posterior al propio accidente, ¿no? Si no me equivoco. Sí, por supuesto. O sea, antes del 2003, bueno, yo veraneaba antes en San Carlos de la Rápita, con lo cual estamos hablando mucho tiempo antes del 2003. Y ya esta serie de fenómenos ya se ocurrían. Pero, insisto, en lo mismo de siempre, era una cosa que la gente que pasaba por la carretera, yo no tenía acceso, podía hablar con ella y podía decir, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Sí que alguno de los que están veraneando en el camping de los Alfaques ha podido hacer algún comentario sobre la carretera, pero sí que es cierto que era más un poco interior. Comentábamos antes con Javi Pérez Campos que junto a Paloma Navarrete tuvisteis una experiencia que por suerte tenemos grabada en audio, que si quieres la podemos poner ahora, pero preferiría que nos lo explicaras un poco antes tú. ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? Bueno, un poquito, el audio que os he podido pasar es la descripción que hace Paloma Navarrete de la supuesta niña de la cual está hablando en un lugar en concreto de lo que es el camping, como bien afirma Javi Pérez Campos. Bueno, realmente es lo que hablamos. El desconocimiento de esta persona, nada más llegar al camping, evidentemente conocía la historia, evidentemente conocía que había pasado una catástrofe hace 35 años, pero los datos tan certeros como puede dar, como una descripción tan exacta de una niña, es lo que llama mucho la atención y donde seguramente Javi y yo nos estuvimos mirando con una cara como diciendo no nos podemos creer realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿O qué es lo que está pasando para que Paloma, en este caso, nos asegure, vamos, hilando tan fino lo que era, como era la niña? Que si no me equivoco, con ella es habitual que se haga esto, ¿no? Que la llevan a los sitios a que haga sus investigaciones o sus sensaciones sin conocer prácticamente nada de la historia. Lo hacen en pisos, lo han hecho en Belchite, o sea, quiero decir que no es algo que fuera una vez, sino que es algo habitual que hacen con ella, ¿no? Por eso también la sorpresa de que allí donde va suele tener esos resultados positivos, ¿no? Sí, además, como dice Paloma, Javi parece que sea su caballero andante, como lo define muchas veces. Y sí que es verdad que Javi trabaja conjuntamente con Paloma Navarrete en muchos de estos casos, pero siempre se intenta de la manera posible que Paloma no sepa nada hasta que se llega al lugar. Entonces, en diferentes casos que se han podido ver en Cuarto Milenio, perfectamente Paloma no tenía ni idea de dónde iba, no sabía absolutamente nada, qué eran los testimonios y qué era. Es la verdad que, por lo menos en este campo, es algo increíble cómo estas personas se pueden impregnar de esa historia, pueden ver esa historia y cómo la pueden reflejar en palabras y decirte cosas tan concretas. Raúl, a partir de aquel momento, en el momento de la sensitiva Paloma Navarrete empieza a hablar con la niña, te pregunto lo mismo que a Javi. ¿Empezaste a hacerte preguntas, cosas que no puedes contar, pero que hicieron cambiarte el prisma del asunto, del caso? Claro, a ver, en este momento, cuando muy poquitas personas teníamos todos los datos de esta investigación. Y Paloma, en este momento, desconocedora de cualquier tipo, no sé, de entidad, de cómo fuera, cómo fuese, etcétera, es capaz de describirte diferentes sensaciones. No solamente se queda con eso, también te está explicando a veces en puntos más concretos qué es lo que estaba ocurriendo. Te quedas un poquito extrañado. O sea, claro, la duda siempre te viene. Y ciertamente todo esto que ocurre con Paloma también es lo que comenta Javi que va a dar con este libro, porque la sensación aquella, yo recuerdo mirar a Javi como diciendo, no entendemos nada. Y yo diciéndole con la mirada, tú le has dicho algo a Paloma, es que estoy seguro, porque no puede ser que la definición sea tan exacta. El pelo, el color de los ojos, la edad, el vestido, todo. Todo correspondía, incluso lo que es el nombre que da, en este caso, esta supuesta entidad, siempre dicha por Paloma Navarrete. El nombre que da es como un diminutivo, seguramente, posiblemente, del nombre, porque coincide en ese aspecto, que podía ser el diminutivo de ese nombre, además. Es muy curioso todo esto. Desde luego que sí, pues si os parece vamos a escucharla y bueno, la comentamos después. Es la propia Paloma Navarrete en el mismo momento en el que está viendo esas entidades y bueno, más o menos lo está resumiendo, ¿no?, después de haberlas visto. Venga, vamos a escucharlas y a ver qué os parece. Me ha dicho, y ha corrido y nos ha traído aquí. Y el niño, claro. El otro y el niño, el niño que anda por ahí detrás. ¿Te ha dicho el nombre? Juan, te ha dicho ella. Juan, me ha dicho ella, Juan. La niña. Y la niña la llaman, pero claro, no sé cómo se llama. ¿Y la definición de la niña, más o menos, que era con los ojos claros? 6 años, ojos muy claros, rubia, muy mona, con un vestidito de verano. ¿Color? No sé. Eso no lo sé. Y por eso decía que tenía frío. ¿Y has visto a la niña hablando? ¿Has visto cómo hablaba? ¿Y has visto cómo se iba? Pues eso es verdad. La niña. Y me ha dicho que tiene 6 años, o sea, no sé si decir 5, pero ella dice 6. Uh-huh. Que a lo mejor se pone 1, claro. Que o sea, los, que no, los, aparenta. No, porque los niños se ponen nada más, en cuanto te descuidas. Sí, para hacer mayores. Para. ¿Y la persona que ha venido por ella, la ha llegado a ver o no? Pero una silueta, nada más. Lejos, además nos ha acercado, hay una silueta. Y la niña empezaba a gritar, mamá, mamá, mamá, y se ha ido. Y ya no volverá, como en Córdoba. Bueno, pues hemos escuchado a Paloma Navarrete cómo puntualizaba lo que hemos comentado antes, ¿no? Las vivencias que ella tenía, las visiones que estaba realizando en ese momento, teóricamente sin conocer absolutamente nada de los casos que estaban investigando. Marc, me comenta que quieres decir algo. Sí, a mí me gustaría, bueno, decir que yo estuve presente en la grabación de este audio y sin duda alguna para mí fue uno de los momentos, si no el más emotivo que he vivido hasta ahora en el mundo de la investigación. Porque realmente cuando ves a Paloma por la tele, a veces piensas, ostras, a lo mejor está un poquito pactado, a lo mejor realmente ella ya sabe realmente dónde va, pero estar ahí viviéndolo en persona, ver que realmente esa persona no conocía absolutamente nada, a mí particularmente me hizo cambiar un poco el chip de todo lo que yo tenía entendido hasta ahora. Y bueno, el camino de regreso a casa, esos 200 kilómetros que hay desde San Carlos de la Rápita hasta Barcelona, realmente no sé lo que pasó en ese trayecto, porque estaba tan out, como así decirlo, que es un momento realmente emotivo, que realmente estás comprobando que todo lo que está pasando y todo lo que estás viviendo es verdad, que no estás en la tele, que estás tratando personalmente con una persona que realmente nota algo y te lo describe con tanta exactitud que dices, no me puedo creer lo que está pasando, y puedo asegurar que no hay nada pactado, que lo que vivimos ahí fue espectacular y emotivo. Además, imagino que la manera natural que tiene Paloma Navarrete de ver las cosas o de decir las cosas es una manera de reafirmar lo que estaba ocurriendo y supongo que el final de todo, ¿no?, que era el reencuentro de esa madre con esa hija, ¿no?, lo que os llegó más sí, dentro, sí. ¿No? A mí ese momento, ya te digo, fue un momento súper emotivo ver que realmente Paloma quizá no está ayudando a nadie por así decirlo, vivo. Está ayudando a alguien que normalmente, a ver, siempre es un debate realmente si existen estas entidades, no existen. Y realmente ves que, en el caso que realmente que sí que existen, son gente que necesita ayuda. Y ver esto que Paloma está ayudando a esta persona, dices, ostras, ¿dónde me he metido? ¿Qué estoy viviendo? Claro, porque recordemos que tú también eres una de las personas que estuvo junto con Raúl, junto con Javi y todo el equipo, haciendo las investigaciones, ¿no? Ayudando y demás. Y digamos que este testimonio te hizo cambiar tu visión un poco más escéptica a una visión más creída, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, totalmente. A ver, yo me incorporé, yo no estuve en activo en esta investigación, conocí a Raúl más o menos en el transcurso, ya lo llevaban un poquito avanzado. Y bueno, solo estuve presente en lo que es el final, que es donde realmente Paloma dijo todo esto. Pero sí, realmente te hace cambiar, o sea, crees, ya pasas de dudarlo a creerlo. Y es un sentimiento que realmente te hace, que si antes ya estabas metido en este mundillo, realmente ya te hace meterte del todo y querer llegar hasta el final para descubrir qué es lo que hay más allá y la verdad, sobre todo el misterio que nosotros estamos persiguiendo día a día. ¿Y qué otros momentos, aunque fuese la fase final, tuviste así que también te hicieran llevar a este momento así de credibilidad, de sentirte que hay algo más allá, como dice el propio Javi en la portada de su libro? ¿Tuviste algún otro momento como este o quizás este fue el que quedó en la cumbre? No, la verdad que desde el mismo momento que ya llegamos al camping, sí que es verdad que Raúl a mí ya me había ido puesto un poquito al día sobre cómo iba la investigación para que tampoco no llegara yo allí a ciegas. Yo conocía lo que había pasado en los alfaques, pero yo solamente conocía lo que puede conocer cualquier persona, lo que puedes encontrar por internet, por cualquier revista o hemeroteca. Raúl me había dado algunos datos secretos o privados, por así decirlo, y ver a Paloma, que llegamos allí, desde ese mismo momento empieza a relatar cosas que Raúl me había comentado, y dije, lo miré un poco como diciendo, es que tú le has dicho algo, seguro, y era asegurarme que no. Y ves a Paloma que va en el transcurso por el camino, aquí pasó esto, aquí veo esto. Hostia, pero Raúl, si tú esto me lo comentaste hace escasos días. Me resulta muy interesante porque lo que nos ha pasado Raúl y lo que hemos escuchado en realidad no es un audio, sino que es un vídeo. Y aquí hemos podido ver, vosotros los oyentes habéis escuchado el vídeo editado, pero no por nada, sino porque hemos omitido las partes que son menos interesantes para reducir tiempo y que quede un poco mejor. Pero sí que es verdad que el vídeo es largo, tiene una duración más larga y es un poco lo que comentas, ¿no? De que Paloma va un poco haciendo broma, un poco ahora tiene frío, pero porque hace frío en el lugar, hace la broma, luego dice, no, mira, ahí está la niña, luego mira no sé qué, y va como variando, pero con una naturalidad asombrosa, ¿no? Supongo que es esto lo que impacta también de una persona así. Sí, sí, la verdad que la naturalidad con la que trata estos temas Paloma es realmente impresionante e incluso para las personas que realmente lo que están buscando a lo mejor, no tan a nivel investigación, sino el morbillo del miedo del lugar, decir, ostras, aquí ha pasado una tragedia, seguro que voy a pasar miedo. Cuando ves a Paloma hablando es que a veces le quita todo ese miedo, lo ve tan normal que es como cuando vamos por la calle y nos cruzamos con una persona física, le pierdes el miedo, incluso es como si pudieras, en cualquier momento fuera a aparecer alguien y te pudieras poner a hacer bromas con él tranquilamente. Le da luz al misterio, ¿no? Sí, sí, sí. Le da luz y le da humor, pero siempre muy seria. De hecho, un apunte, que Paloma Navarrete junto a Blanco Sol Soler son miembros del grupo EPTA, que fundó el padre Pilón y que lleva muchísimos años investigando todo este tipo de temas y para mí son un ejemplo, aparte que son mujeres, lo siento, lo tenía que decir, son un ejemplo de misterio en España, es un buen hacer y recuerdo una... Son de la antigua escuela, ¿no? Exacto. Esa que tanto te gusta, es que Marta. Yo, claro, es que no lo puedo dar, yo soy de la antigua escuela, es que no lo puedo dar, evitar, pero... Recuerdo una investigación del grupo ETA, creo que fue en el Reina Sofía, cuando Paloma Navarrete pudo descubrir que le estaban hablando desde una pared. Y dentro de esa pared resulta que habían dos personas emparedadas allí muertas y que le hablaban desde bueno, y este solo es un pequeño ejemplo para... Me refiero a que quizá casi todo el mundo conozca quién es Paloma Navarrete, que pertenece al grupo ETA. Pero de todas maneras, pues si hay alguien que no lo sabe, pues ahora sepa que no es únicamente la sensitiva de Cuarto Milenio, sino que es farmacéutica, que lleva una amplia carrera en estos temas desde hace muchísimos años y que es toda una profesional. Sí, porque no me gustaría equivocarme, pero el grupo EPTA, casi todos sus miembros, el que más o el que menos, son licenciados, diplomados, o sea, son gente que tiene una carrera. Que a ver, que tener una carrera no quiere decir que seas mejor ni peor, pero sí que normalmente pues te conviertes un poco en personas de ciencia, ¿no? Y es curioso ver cómo estas personas de ciencia pues van evolucionando hacia este camino del misterio a ser, pues eso, una sensitiva que habla a través de una pared y se encuentra un cadáver en ella. Exactamente. Bueno, y antes de que vayamos cerrando el programa, que aún nos quedan unos minutos, no me gustaría marcharnos sin aprovechar que tenemos aquí a Raúl, a Marc, a Chechu, que sé que tienen también proyectos entre manos, aparte de haber investigado para, bueno, haber colaborado, investigado para el libro de los ecos de la tragedia de Javi Pérez Campos. Vosotros lleváis muchos años también en la carretera, por lo menos yo sé que Raúl también, a Marc y a Chechu no tenía el gusto de conocerlo, pero sé que Raúl lleva muchos años y me gustaría saber en qué proyectos estáis y qué nos podéis contar de investigaciones y demás. Comentaba un poquito antes, estamos en investigaciones, hay unas tantas que son privadas, hay otras que también son un poco más públicas, a lo mejor son más escuchadas o más sonadas por la gente, pero sí que es verdad que estamos un poco metiendo... Raúl, perdona que te corte, lo has dicho varias veces, lo del tema que son investigaciones privadas. ¿Privadas a qué te refieres? ¿A que son personas que os han llamado a vosotros o que son investigaciones que estáis llevando vosotros, bueno, con carácter que no queréis darlas a conocer? Privadas me refiero a que es un lugar privado, por ejemplo, es una parcela privada, con propiedad privada. Exactamente. Vale, perfecto. Públicas ya, estamos hablando, por ejemplo, quizás ahora no tanto, por ejemplo, Belchite, porque lo han cerrado, pero, por ejemplo, Belchite sería un caso que fuera más público. Cualquier persona podía ir allí, hacer sus pruebas de investigaciones y volverse para casa. Pues estamos en este límite, ¿no? Un poquito de tener algunas que son privadas, como digo yo, y otras que son públicas. Y estamos un poco metiéndonos bien a fondo en lo que son archivos, sobre todo lo que es el tema de la historia, etcétera, etcétera, y mucho también aprovechando lo que sería este sensitivo, que hemos comentado en alguna ocasión que tenemos a nuestro lado, muy afín también a Paloma Navarrete. Lo que pasa es que la edad es muy diferente. Paloma tiene dos carreras, tiene su carrera en el mundo del misterio, etcétera, y este chico, pues de momento quiere estar un poquito en segundo plano, no aparecer, él tiene su vida aparte, etcétera. Y bueno, pues un poquito lo que estamos haciendo es esto, son investigaciones de campo, estamos haciendo unas grabaciones en vídeo, grabamos en audio, etcétera, y todo esto se verá en un canal de YouTube. Evidentemente no vamos a cobrar a nadie por las investigaciones, simplemente queremos acercar el misterio a las personas, y a partir de ahí que cada uno pues decida, como siempre, ¿no? Un poco exponer el caso, exponer los testimonios y que cada uno crea lo que es. Bueno, y ahora tiene que ir la pregunta morbosa. ¿Dónde habéis pasado más miedo? Esta pregunta la tenemos que hacer siempre. Nos gusta saber los lugares donde los investigadores, porque son muy, muy diferentes. Por ejemplo, Javi Pérez Campos nos sorprende cuando nos explica que el lugar donde más miedo ha pasado es un lugar donde en realidad no le pasó nada a él. No vio nada, no sintió nada. Bueno, sintió sí, pero ¿dónde habéis pasado más miedo vosotros en vuestras investigaciones? Yo la investigación donde... A ver, investigación tampoco lo puedo llamar así, porque realmente fue la experiencia más terrorífica que he vivido yo en este mundillo, pero fue realmente la que hizo engancharme, o sea, meterme de lleno. El propio miedo que sentí fue lo que me llevó a adentrarme en este mundillo. Hay un pueblecito que en el mundo del misterio es muy conocido, estamos hablando de Jafra del Garraf, supongo que ya lo habéis conocido. Yo, sin saber la historia ni nada de ese sitio, un día por la tarde empecé a buscarlo por la montaña del Garraf, el parque natural del Garraf, hasta encontrarlo, y eran ya aproximadamente las 2 de la mañana, una cosa así, cuando, junto con Chechu, precisamente estaba con él, los arbustos que teníamos, es un paraje natural, está lleno de árboles, de ciprés, los ciprés que teníamos enfrente empezaron a moverse, pero de una forma súper violenta. No había ni aire, ni nada natural que realmente podríamos decir, hostia, se trata de aire. Y una voz como de niño pequeño que escuchamos in situ pidiendo ayuda. Y era como una especie como de eco. Claro, la reacción que tuvimos fue salir corriendo. Pero del susto que llevamos, subirnos al coche, arrancar, llegar a casa. Y ya en momentos de frialdad me puse a investigar sobre el caso y encontré una noticia que decía que allí había muerto ahogado un niño en un pozo. Y el lugar donde escuchamos esa voz era justamente enfrente del pozo y venía de dentro. Jafra, que para el que no lo sepa es un pueblo abandonado que es pues, muy pequeñito, quizás una cuarta parte de Belchite, para, por decirlo de alguna manera, incluso menos, ¿no? Y que está bastante deteriorado y que está escondido un poco en la maleza, ¿no? De hecho es que ya no queda ni pueblo, solo queda lo que es una pequeña iglesia que cualquier día de viento va a venir abajo. Es como dar un paseo por el bosque. De luego, muy interesante y aterrador, por lo menos escuchar el grito en vivo, que luego puede ser cualquier cosa, ¿no? Que es lo que estamos, muchas veces la sugestión nos lleva a que cualquier sonido nos pueda parecer eso, pero vamos, tú estás convencido de que aquel grito no era natural, ¿no? Yo diría que no, a ver, yo creo que si ahora me pasa a mí esto, y ahora que ya llevo unos añitos, a lo mejor me pararía en ese mismo momento a pensar, pero claro, la reacción de esa vez fue salir corriendo y luego pensar, pues ¿qué podría ser? ¿Un niño de verdad? A las 3 de la mañana, solo por un sitio que tienes que llegar sí o sí en coche. Raúl, ¿tu lugar de misterio favorito? ¿Allí donde hayas pasado más miedo? Bueno, realmente, como lugar favorito o como experiencia, yo creo que ha sido la que he explicado antes a Marta, un poquito el tema de los pasos. Claro, en aquel momento te quedas de... No esperas, no es una búsqueda del misterio, simplemente estás ahí veraneando y te encuentras con lo insólito. Entonces, claro, en ese momento asusta bastante. La realidad es esta. Como lugares, sí que es cierto que a veces ocurren cosas cuando vamos, tanto con Chechu como con Mar, que vamos a cualquier lugar que estamos investigando, que estamos grabando y demás. Sí que es verdad que hay situaciones en las cuales, bueno, cámaras a lo mejor dejan de funcionar, ruidos incluso a nuestro alrededor y... Pienso que a lo mejor que yo pensé que era Mark se pensó que era yo, y resulta que el ruido no sabemos de dónde proviene. Estas cosas así sí que es verdad que cuando ocurren, que luego te das cuenta que estás analizando los vídeos y los audios, son que te llaman la atención. Pero como miedo, sí que es cierto que aquel día, aquellos pasos en el camping de los Alfaques, yo creo que marcaron también un antes y un después en lo que en mí se refiere con el tema del misterio. Qué interesante, y además que sea en los Alfaques, o sea, el tema casi principal de hoy. Y Chechu, que no ha estado muy participativo, ¿compartes ese miedo con Marc o tienes sí, algún sitio diferente? Yo la verdad que el sitio que más miedo me ha dado y fue el primero, y a raíz de esa experiencia me ha interesado más por este mundillo, también fue en el pueblo de Jafra. Y efectivamente, como ha dicho Marc, escuchamos como un niño pidiendo ayuda justo al lado del pozo, donde luego nos dio la casualidad de que, mirando la historia, nos enteramos de que se había ahogado el niño. Otra experiencia que tuve yo, que muy a mi pesar, se ve que fue el único en este caso que lo viví, fue que mientras Mark y otro compañero estaban paseando por al lado de la iglesia, se me ocurrió en ese momento encender la linterna y enfocar a la iglesia. Y cuál fue mi sorpresa, que vi una sombra paseándose por el fondo de la iglesia, una sombra negra como de un sacerdote con una sotana. Y lo cual fue mi sorpresa, que luego también estudiando la historia del lugar vimos que efectivamente había habido un sacerdote en ese pueblo relacionado con el ahogamiento del niño, perdón. Vamos a hacer una cosa, como ya me habéis dejado totalmente sugestionado, vamos a poner una música un poquito más alegre, que se acerca ya al final del programa, que nos anime un poco a todos y así damos un poquito de luz, que bastante oscuridad tenemos ya ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Soy Santi Camacho y esto es un saludo para nuestros amigos de Los Misterios Nos Miran. ¿Qué si los misterios nos miran? Pues ¿qué le vamos a hacer? Porque nosotros a fin de cuentas también los miramos a ellos. Hola, soy Iker Jiménez, envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Bueno, y como sabéis, esta es la música final del programa, la música que arroja un poco de luz a este programa que ha sido un poquito oscuro, pero que yo creo que, de alguna manera ofrece una visión diferente del misterio. Marta, por ejemplo. Sí, pues como yo creo que le he preguntado a Javier, ha traspasado un poco la barrera, la barrera del raciocinio, ¿no? Para llegar al fondo de un suceso, ¿no? Que fue muy trágico en nuestra historia y que es una búsqueda, yo creo que es una búsqueda personal, una búsqueda personal, y que tal y como hemos comentado, la gente, mucha gente o gente... Iba a decir envidiosa, pero no debería. Hoy me estoy soltando el pelo, ¿eh? Eso con eso de que me voy a ir de vacaciones, Pablo. que no es un refrito, ¿no? Es creo que va más allá, que Javier ha sentido empatía realmente por esos testimonios que se pusieron en contacto con él vía email, y que en el fondo era una búsqueda personal de esas posibles energías, almas o que sufrieron por la tragedia. Sin duda alguna, Marta. Y yo hago mucho hincapié en lo del tema del refrito, porque es una palabra que yo a mí me asquea mucho. Sí, y estoy totalmente de acuerdo en que todos los programas, evidentemente, y sobre todo cuando iniciamos nuevo, tiramos mucho de hemeroteca, porque, bueno, pues somos novatos. Yo me considero todavía un novato en esto, y me gusta hablar de temas, que para eso hacemos un programa que es nuestro, ¿no? En ese sentido. Claro. O sea, en realidad lo hacemos para nosotros y para la gente, si le gusta, pues estupendo, ¿no? Y a mí no me gusta esa palabra. Sí que es verdad que hablamos muchas veces del mismo caso, que a veces se le dan muchas vueltas. Pero bueno, es que veo nada de malo en ellos. Exacto. Y se pueden aportar más datos. No sé si es nuestro caso, ¿no? Javi seguramente ahora irá por muchas radios explicando el tema, pero yo no sé, no me gusta esa palabra. No, a mí tampoco me gusta, y se utiliza en tono despectivo, además, ¿eh? Y ya te digo, yo creo que es que él ha aportado otra visión, otro cáliz. Este no es, esto ha sido como un golpe de efecto, era tirar del hilo, era... ponerse, o quizá yo lo he entendido así, ojo, y me estoy equivocando y otras personas no lo vean así. Claro, desde luego. Pero me refiero a que es la parte humana, él ha querido enseñar la parte humana de este caso, no la tragedia en sí, que fue horrorosa y que inevitablemente en su día las imágenes ya fueron bestiales. Y es lo que decía, creo que ha puesto su lado humano e incluso parte de su corazón. Y como ya le dije, la presentación no es regalarle los oídos. Bueno, Marta, pues la directiva de este programa te concede unos días de vacaciones, así que la semana que viene, si todo va bien, no estarás con nosotros. Si todo va bien, estaré fuera en mi querido Huerta Pelayo. Espero que Ana me acompañe. Te la voy a quitar unos días, pero necesito un poco de descanso. Pero no te pienses que el misterio nunca descansa. No, y los misterios nos miran tampoco va a descansar, y yo seguiré trabajando para los misterios nos miran en la sombra. Muchas gracias, Marta. Pero un momento, que amenazo volver, ¿eh? Mario Ortega, que a ti te habíamos dado unos días de vacaciones también, has estado ausente unos días y hoy es el retorno, y retornas con un programa oscuro, ¿eh? Bueno, más o menos voy alternativamente, semana sí, semana no, por motivos personales. Pero bueno, sí, me parece la verdad fantástico, o sea, poder contar con investigadores que tienen esa esencia de los de antaño, ¿no? De poder sacar un tema conocido, ¿no? Y poder reportar nuevos datos, ampliarlo y, vamos, hasta llegar hasta el extremo de escribir un libro y plasmarlo de esta manera como lo ha hecho Javier, ¿no? Yo la verdad le felicito. Yo creo que esto es un reto personal. Yo creo que todos los investigadores que se toman en serio su trabajo, creo que es un reto personal para todos. A todos nos pasa lo mismo cuando profundizamos en un tema y cada vez te va atrapando más, no paras porque ya lo haces como algo muy personal, algo muy tuyo, ¿no? Y la verdad, pues un placer genial poder contar con Raúl, a quien tengo el placer de conocer desde hace mucho tiempo, hemos colaborado en radio y todo. Con Marc, que es verdad, aquí hablando, resulta que habíamos hablado alguna vez y todo en Facebook, él y yo. Lo que pasa es que te ves cara a cara y es lo que decimos, ¿no? En el ciberespacio estás allí y dices, hostia, pues si eres tú, mira por dónde. Y Chechu también, es todo un placer. La verdad es que me alegra muchísimo poder contar, o sea, poder ver que tenemos investigadores, compañeros que investigan, que se toman el trabajo en serio, como los de antaño. Y la verdad, nada más que decir, solo felicitarles a todos por la labor que están llevando a cabo, y la verdad, ojalá podamos colaborar en alguna cosilla juntos, y es todo un placer tenerles aquí. Seguro que podremos colaborar con ellos, que contaremos, abusaremos más de ellos para el programa, segurísimo. Y como siempre, Mario, un placer. Nos vemos la semana que viene, si todo va bien. Raúl, ¿algo más que añadir a lo que ya hemos explicado? Bueno, decir que ha sido un placer estar con todos vosotros, como bien dice Mario, que también hemos compartido alguna radio más. Y bueno, simplemente es esto, pues llegar de alguna manera a toda esta gente que le gusta el mundo del misterio. Refrito sí, refrito no, es una cosa indiferente. La verdad que me no es una cosa que me preocupe, porque el libro está aquí, la investigación está aquí y los testimonios están aquí. Y para mí es un placer haber estado junto a Javier Pérez Campos en esta investigación, como tú dices, Marta, de los antiguos y los antaños, una investigación bien hecha, y sobre todo haber podido colaborar. Y a partir de aquí, bueno, recomendar la lectura a todo el mundo, y sobre todo que en ese final, que hemos adelantado un poquito, tanto con Paloma Navarrete como con la niña, etcétera, etcétera, un poquito llegar a la gente y decirle que lean este libro, porque van a ver una realidad que existe. Cada uno, como dice el libro, se vive después de la muerte, que tenga su propia opinión, pero que realmente aquí tiene una muestra de lo que puede ser verdad o no. Bueno, pues un auténtico placer que estés con nosotros, Raúl. Estaremos muy atentos a todos los proyectos que tenéis entre manos, investigaciones y demás. Y, por supuesto, esperamos que vengas aquí a contárnoslas en primicia. Aquí a Los Misterios Nos Miran. Esta es tu casa, tu micrófono. Así que, ya sabes, ven cuando quieras. Muchas gracias. Marc, te digo exactamente lo mismo que a Raúl. Esta es vuestra casa. Si queréis venir un día a explicar vuestros testimonios, a lo que queráis, son vuestros micrófonos también. Un placer haberte tenido aquí, un placer conoceros a los dos. Y si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, yo quiero decir que ha sido un placer estar aquí. Quiero agradeceros la oportunidad que nos habéis brindado y animar a la gente realmente a que os escuche, que sois un equipo maravilloso de profesionales. Y sobre el tema de los refritos, quiero añadir que en ningún caso, por muchos años que pasen, solo que quede un cabo suelto, jamás, jamás va a estar anticuado. Pasen 30 años, 40 o 50. Pues yo creo que es la mejor definición, sin duda. Gracias, Marc. Y Chechu, te digo lo mismo que a Raúl y a Marc. Un placer haberte tenido aquí, que esta es tu casa y que, bueno, y si nos quieres añadir alguna cosa más. Nada, muchas gracias. El placer ha sido mío estar aquí con vosotros aquí en Llavaneras. Ha sido una experiencia muy interesante y nada, que me pongo a vuestra total disposición para futuras ocasiones, y ya de paso recomendar el libro, que me lo he acabado de leer y está muy bien. Pues un auténtico placer, de verdad. Bueno, llegamos al final de este programa veraniego y caluroso con una importante noticia que ofrecer. No sé si será buena para algunos, mala para otros o viceversa, pero es sobre las vacaciones de verano y el final de temporada, pues como sabéis, es la época en que muchos programas ahora terminan y se toman un bien merecido tiempo de asueto. Bueno, y como no podía ser de otra manera, nosotros no queremos ser menos y también, vamos a parar o no, o quizás no, yo creo que no, no vamos a parar. Ya que, como siempre, vamos un poco a contracorriente en cuanto al tema de temporadas y demás, hemos decidido que, mientras la calor lo permita, vamos a continuar realizando programas de manera continuada. Solo una buena noticia haría que parásemos la emisión, y es que, de una vez por todas, encontrásemos trabajo. Pero como sabéis, ese ya es otro misterio por resolver. Así que en principio este tren continuará recorriendo las vías del misterio con horario estival. Y para que veáis que es cierto, os anunciamos que la semana que viene, si todo va bien, estará con nosotros Coya Valls, escritora y actriz, para hablarnos sobre su nueva novela Las Torres del Cielo, una novela histórica ambientada en la montaña mágica de Montserrat. También en unas semanas estará con nosotros Josep Guijarro con su trabajo llamado Increíble, y también podremos contar con Luis Silva, que vendrá a ofrecernos algunas más que interesantes charlas sobre alquimia y algunas sorpresas más que esperamos poder ofrecer. Y por supuesto también contaremos con Magic Fabra para que nos llene de buena energía el estudio e incluso, quién sabe, si podremos ver el rostro que se esconde detrás de la voz de las tinieblas. Así que esperamos que sigáis con nosotros, que realmente sois nuestra gasolina para que este motor no pare nunca. Y como no me gusta despedirme sin citar alguna frase histórica que cumpla efeméride en estos días, la de hoy es muy obvia, pero no por ello deja de ser fascinante. Pues ayer, día 16 de julio, Neil Armstrong pronunciaría las que quizás son las palabras más reconocidas por todos. Ayer se cumplieron 44 años de que el hombre llegara a la luna y justo antes de posar su pie en ella nos dijera al mundo la siguiente frase. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Gracias y hasta la semana que viene. small step for man.